Buenas tardes a todos, gracias por estar acá, bienvenidos. Antes que nada, voy a presentar a Gage Michael y a John Foley. Quería compartir un poco por qué hacemos esto. Todo esto que hacemos es absolutamente todo solidario y lo hacemos para compartir métodos, uno más práctico, el de John Foley, uno más espiritual, el de Gage Michael, pero se complementan perfectamente, de cómo lograr éxito en el sentido más amplio, no solo lo material, que puede incluirlo, sino también en la plenitud de vida, sin ansiedad, sin miedo, métodos que son más suaves y a la vez mucho más eficaces. Y la idea es compartirlo y bueno, cada uno le resonará donde le resuene, pero bueno, ojalá que lo disfruten con un corazón abierto. Gage Michael, los que no lo conocen, es graduado de Princeton con honores, es el primer americano que llegó al título de Gage, que es como si fuese un PhD dentro del budismo tibetano. Es un gran traductor de sánscrito y tibetano. Ha fundado muchas organizaciones, una que es ACIP, que se dedica a preservar la cultura tibetana y dar trabajo a los refugiados de Tibet que están en la India. Y aparte en los negocios, por indicación de su maestro, ayudó a armar Andean International, que es una empresa que para cuando él se fue, o sea, facturaba 100 millones de dólares y después fue vendida al grupo de Warren Buffett, que ya facturaba 250 millones de dólares. Y todo lo hizo como monje y toda la plata que ganaba se iba a ayudar a los refugiados tibetanos que iban de Tíbet a la India, escapándose de China, por supuesto. John Foley es un piloto de US Navy, tengo el machetito, pero para no olvidar ninguna cosa, ninguna idea, de US Navy e instructor de US Navy, pero lo más importante es que fue durante 3 años piloto de los Blue Angels, que es la elite de pilotos de aviones de combate de Estados Unidos. Los demás de 40 por ahí se acuerdan la película Top Gun, ¿no? Bueno, él era uno de los pilotos de verdad de Top Gun, no Tom Cruise, sino que realmente sabía andar los aviones. Estudió en Stanford, es un fellow de Stanford, tiene 3 masters, es gran orador público, sobre todo para empresas y organizaciones en Estados Unidos. Tiene muchísimos los clientes que como orador, que ustedes conocen, como Microsoft, Intel, Mercedes-Benz, BMW, grandes bancos. Casi todos los grandes organizaciones de deportes de Estados Unidos, de fútbol americano, de la NBA y demás, todas han sido asesoradas por John Foley. También trabajó muchos años como Venture Capital en Silicon Valley, así que tiene muchísima experiencia como piloto y como empresario. Todo lo que hacemos acá, como dije, es ad honorem. Toda la plata que se recauda es para pagar los gastos de este lugar, del sonido, de los pasajes. Ninguno de los oradores, ni John Foley, que cobra mucho en Estados Unidos, acá vino gratis, hasta se pagó el pasaje, esto no estaba acordado que lo iba a decir, pero todo viene, y los dos vienen a ayudarnos acá, solamente por amor a ayudar y cambiar el mundo. John Foley tiene una organización que se llama Glad to be Here Foundation. Cada vez que él cobra un dinero de un cliente, el 10% va a caridad, 5% elige el cliente donde se dona, la fundación, y 5% va a su fundación, que a la vez dona a otras fundaciones. Ya solo la fundación de John Foley, que en realidad empezó después, ya lleva recaudado $1 millón, con lo cual a través de su fundación y a través de sus charlas él ayuda muchísimo. Así que todo lo que se ha dado acá va para los gastos, lo que sobra de gastos va a becar a gente que quiere al retiro del fin de semana, que podemos hablar, y si llega a sobrar algo se lo damos a Gage Michael, que a su vez lo dona a las instituciones que él apoya, que son absolutamente todas con fines solidarios. Y veamos si me olvidé de algo, y creo que no. Así que ahora vamos a ver, primero vamos a encontrarnos con John Foley en la cabina de su F-18. Gracias. Contento de estar acá. Eso significa algo muy, muy especial para mí cuando yo era Blue Angels. Tiene más significado todavía aún hoy. Esas 4 palabras tenían mucho significado cuando era Blue Angel. Y mi deseo es que estas palabras, glad to be here, contento de estar aquí, les llegue a cada uno de ustedes. Contento de estar aquí era una declaración, como una mantra que teníamos en los blues, y en su esencia misma significaba lo siguiente: estamos agradecidos, en primer lugar, por tener el trabajo que tenemos. Fantástico, ¿no es cierto? Como lo acaban de ver en el video, pero también significaba lo contento que estábamos por todas las personas que nos rodeaban, porque eran más allá de ellos mismos, porque nosotros nos llaman los embajadores de buena voluntad. Así se los denomina a los Blue Angels, embajadores de buena voluntad. Entonces, lo primero que habrán observado es que tenía mucho más pelo en ese entonces, ¿no es cierto? Sí. Si ustedes hacen un estudio de casa sobre velocidad, estrés y fuerzas G, bueno, este es el resultado final. En realidad, bueno, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Entonces, los blues, ¿cuántos de ustedes han visto los Blue Angels en televisión o alguien antes de este evento? Entonces, cuando pensamos en los Blue Angels, tenemos esta palabra: precisión, excelencia, trabajo en equipo. ¿Y qué tal esto? Disciplina también, foco y confianza. Estas calidades no son absolutamente esenciales para todos en esta sala, no importa cuál sea la profesión o a nivel personal. Esto se trata de un éxito sin miedo. Y con Michael estábamos hablando, ¿cómo podemos llevar un nivel al nivel más alto y no solamente llegar a la excelencia, sino mantenerla? Y hay todo un proceso y esto implica un cambio. Entonces, vamos a poner en perspectiva. Pueden ver esta foto en el fondo. ¿Cuán cerca creen que estamos violando? Si ven estos jets, bueno, acá tengo la cabina y acá tenemos la punta de las alas del otro jet. ¿Cuánto piensan que es la distancia? ¿Dos, tres, cuatro? ¿Cuánto piensan que es? Un metro. Un metro de separación. A veces son 36 pulgadas en inglés, pero es un metro. Es decir, que es menos de la distancia que tenemos entre los pies y la cabeza. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Y cómo se siente? Entonces, quiero contarles. ¿Cómo se siente? Todos, por favor, extiendan su brazo. Entonces, ¿cuánto confían en la persona que está al lado de ustedes sentada? ¿Se pueden imaginar entonces a la punta de los dedos? Hay un jet de 22 toneladas a 500 kilómetros por hora volando al revés. Entonces, ¿cómo? Ese nivel de precisión, ¿cómo se llega a ese nivel de trabajo en equipo, a ese nivel de confianza? Imagínense si podemos tomar todos estos atributos y los ponemos en el mundo de ustedes, en el trabajo, las personas que ustedes apoyan. ¿Cuáles son los resultados posibles? Entonces, quiero hablar de el alto rendimiento y el éxito sin miedo. Y yo lo considero que es una pirámide. Hablamos de un 0,01%. Entonces, seguramente todos conocen esta pirámide. Entonces, esta pirámide ya la conocían en el colegio. Aplica para todo, la vida, deportes y para los deportes. Entonces, Tomás, y como dijo, yo tengo el privilegio de hablar en todas partes del mundo, quizás las empresas más grandes del mundo, las personas que realmente les va muy bien, Intel, Microsoft, también Wall Street, los mejores servicios financieros del mundo, como asesor, y también a muchos equipos deportivos. Tengo el privilegio, por ejemplo, de trabajar con Leo Messi, y hablo del equipo del Dream Team, estar adentro con el liderazgo de los mayores equipos, hablándole a la elite, NBA. Entonces, el último evento que yo tuve era estar en la sala y tener esta franquicia de deportes. Y tenían el mismo desafío que nosotros. Tan simple como esto. No solamente cómo llegar al nivel de excelencia, sino cómo sostener esa excelencia. Cómo llegamos a las esperanzas, a los sueños y mantener esto todos los días. Hay un proceso y una mentalidad para lo que es el high performance o el alto desempeño. Y una gran diferencia. ¿Qué pasa en el 0,01%? ¿Queremos llegar ahí? Y no todos llegan a eso. Pero Michael y yo vamos a tratar esta tarde de compartir con ustedes qué se necesita para llegar hasta la punta de la pirámide. Qué se necesita para cumplir los sueños, para llegar a la cima. Y en cualquier faceta que elijan, ya sea que en la vida de los negocios, personal o las personas que los rodean. Porque hay un proceso. Esto que ven aquí, esto representa no el 1%. Esto representa el 0,01 del 0,01 del 1% de todos los pilotos del mundo. Hay cientos de miles de pilotos en todas partes. Hay decenas que son pilotos de jet, pero solamente 6 que llevan este casco. Y 3 de nosotros somos solamente nuevos cada año. Rotamos la mitad del liderazgo seniors, porque Blue Angels son más que los 6 pilotos de demostración, son 120, somos todos compañeros de trabajo, todos estamos alineados y tengo 33% de rotación del equipo de mantenimiento. Como una empresa de alto crecimiento, como los cambios en el mundo, tenemos que encontrar formas de adaptarnos a ese mundo y representarlo mejor. ¿Saben lo copado de este casco aquí? No sé si puede ver el visor, es un visor de oro. Cuando los astronautas miran hacia la Tierra, la razón por la cual pueden ver la Tierra en sus visores es porque llevan estos mismos visores. Es una linda metáfora porque nos permite mirar directamente contra la luz. Como líder y aquel que quiere empujar hasta los límites, tenemos que mirar directo a la luz y no tener piedad y no tener miedo. Y en la parte posterior ven aquí mi sobrenombre, además del escudo. Mi sobrenombre es Gucci. Bueno, no importa si no les gusta, pero bueno, así me llaman Gucci. Mis compañeros me llamaban así. Y es una metáfora este casco, porque representa una cultura de excelencia y de cuidado. Y lo que yo observo a nivel internacional en todas partes es que no se puede diferenciar de los dos. Si queremos ser excelentes, tenemos que ocuparnos sinceramente de nosotros y de las personas que están con nosotros y sostener eso. Por lo menos eso es lo que yo pienso. Ahora, tengo una pregunta antes de empezar. ¿Cómo me convertí en un Blue Angel? Entonces, vamos a ver, voy a dedicar un par de minutos para contarles un poquito de mi trayectoria a convertirme en un Blue Angel. Y seguramente es similar a lo que todos de ustedes tienen en vista. Y cómo también Michael se convirtió en un monje. Y después vamos a compartir y vamos a desenvolver el proceso y la mentalidad para llegar a un éxito sin miedo, al alto performance. Y van a ver que hay similitudes con lo que ustedes comparten. Quizás hay algunas cosas diferentes, pero para mí personalmente, cuando yo crecía en los Estados Unidos, mi papá estaba en el ejército, era ingeniero, y yo amaba a mi papá. Yo quería ser como mi papá, y era mi héroe. Entonces yo pensé que y me iba a convertir en un ingeniero cuando sea grande. Y una vez me llevó a esta demostración de vuelos. Yo tenía 12 años, miré al cielo y había 6 maravillosos jets azules. Yo le dije, papá, voy a hacer esto. 12 años tenía, no tenía idea de cómo iba a llegar, dónde nos atacan o dónde nos llegan los sueños. Nos llegan al corazón, no en la cabeza, pero necesitamos un plan, porque si no podemos conectar un plan con el corazón, hay muchos sueños no cumplidos, no materializados. Entonces yo tenía un plan, tenía que conseguir a alguien que me pagara por las horas de vuelo. Entonces me incorporé al ejército. En primer lugar me rechazaron. No tenía las aptitudes físicas. Otra vez me rechazaron. Me llevó todo un año. 2 veces me rechazaron. Hice todo lo que podía hacer. La tercera vez, la vencida, me aceptaron en Naples, donde entrenan los pilotos de la Armada. Y tampoco me gradué como el primero. Me gradué de la mitad para abajo, digamos, pero lo suficientemente como para obtener una licencia de piloto. Y ahora necesitaba mi juego, porque en los Blue Angels, para ser un Blue Angels, hay que hacer de lo mejor de lo mejor. Me llevó 2 años, todo el entrenamiento, la instrucción, y cuando finalmente la terminé, terminé número 1 de todos los Estados Unidos, el número 1. Me dijeron, ¿qué avión querés volar? Y yo dije, F-18, más copado de todos. Y me dijeron que no lo podía tener. Me dijeron que era muy joven, sin experiencia. No sé si alguna vez le habrá pasado esto, pero muy joven, sin experiencia, me dijeron. Entonces tuve que esperar 3 años. Entonces volé el F-7, pero bueno, pagué el derecho de piso, digamos. Hasta que un día cometí un gran error. Estaba a la noche volando, aterrizando en el portaaviones, y eso es una de las cosas peores que pueden, entonces, ahí volando a miles de kilómetros de la Tierra, y hay que aterrizar el jet en una cubierta en movimiento que se mueve. Entonces, llegué, aterricé, se me salieron de control las manos, los pies, todos, y dije, uy, uy, uy, esta es la primera vez, esta es la primera vez. Y entonces tuve que aterrizar otra vez. Volter es una vez que pierdo todos los controles. Y ahora sí que tenía miedo. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces empezamos a tener esa respiración rápida, rápida, rápida, rápida. Y estaba tan inseguro que el oficial de seguridad y toda la aeronave me decía, nos estás asustando. Y bueno, ¿y qué pasa yo? Yo también estaba muerto de miedo y aterricé. Y me dijeron, bueno, me sacaron del avión, lo logré aterrizar. Vino el oficial de seguridad y me dijo, Gucci, el F-18 me dijo, chau, se fue, tenés 24 horas, más vale que me muestres algo. No sé si alguna vez han fracasado una y otra vez, pero yo sí, tenía 24 horas para recomponerme. Y esta vez aterricé bien, pero me tomó otros 3 años para convertirme en instructor de pilotos. Y me dio la oportunidad de volar el F-18. Y ahí sí me seleccionaron para los Blue Agents, que es la elite de la elite. Y ahí mi vida cambió. Y quiero compartir con ustedes esta trayectoria. Entonces, vamos a ver varios videos y les voy a llevar detrás de las escenas de lo que hacíamos en ese equipo. Y cuando lo desmenucemos, van a ver que hay un proceso y una mentalidad para tener ese éxito sin miedo. Pero tuve que sortear muchos obstáculos y eso aplica a muchos de ustedes, porque todos enfrentamos obstáculos, especialmente en la Argentina, con la economía, con todo esto. Sí, hay obstáculos, pero la gran pregunta es, ¿cuán clara es nuestra visión? ¿Cuán grande es nuestro sueño? ¿Vamos a ser resilientes para poder superar esos obstáculos? Por supuesto que sí. Y por eso la gente tiene éxito. Entonces, ¿cuántos de ustedes recuerdan o han escuchado la película Top Gun? Bueno, resultó que yo hice alguno de los vuelos en esa película. Bueno, pasemos a la próxima diapositiva. Yo estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Entonces, lo próximo que van a ver es este portaavión y me van a ver a mí. Y van a ver cómo yo voy a estar aterrizando la aeronave. Van a ver el vapor que sale, me van a ver y ¡boom! Saliendo. Aterrizando en ese portaaviones. Había una canción hace mucho, mucho tiempo, pero se hizo famosa. ¿Se acuerdan del nombre de esa canción? Danger Zone. El nombre era La Zona de Peligro. Se llamaba Autopista La Zona de Peligro, de un tipo que se llamaba Kenny Lawrence. Sí, la cubierta de un portaaviones es uno de los lugares más peligrosos de todo el mundo y eso es verdad. Pero imagínense llegar a una zona que se llama la zona del alto rendimiento. Me gusta decir que es, bueno, ese gap, ese espacio que hay en donde uno está y donde uno quiere llegar. La pregunta de verdad es cómo tratar de salvar esa brecha. Se puede hacer esto de muchas formas. Se puede tener un sueño, como por ejemplo, bueno, quiero ir al colegio, quiero ir a la universidad, quiero ser un director, quiero ser un arquitecto. Cuando uno está en el colegio piensa en esas cosas. No puede ser con la compañía, puede ser a ver de crecer, a ver de ganancias, de retorno sobre las inversiones. Puede ser a nivel de una relación en la familia. Siempre hay como una especie de brecha en donde uno está y a donde uno quiere ir. Entonces, tenemos que hablar sobre este tema, ¿no? Salvar las brechas, siempre tratar de ir más allá de donde yo creo que puedo ir. Entonces, habiendo dicho esto, lo que me gustaría decir ahora, les voy a dar 4 pasos, ¿sí? Vamos a hacer, les voy a dar un par de pistas y después los vamos a llevar a través de un proceso de pensamiento. Entonces, habiendo dicho esto, ahora lo que quiero hacer es presentarles a una persona que realmente me ha enseñado, ¿sí?, cómo llevar mis logros al siguiente nivel. Les vamos ahora a pasar un video en 10 minutos y después vamos a proseguir con mi presentación. Y ahora los dejo con él. Muchas gracias. Poquito sobre su historia. I think many of you know my story. Creo que muchos de ustedes conocen mi historia. But everybody likes to talk about themselves. Pero a todos nos gusta hablar de nosotros mismos. So I will give you a little bit about my story. Así que les voy a contar un poquito de mi historia. Because tonight what John and I want to talk about is 2 things. Porque esta noche con John queremos hablar sobre 2 cosas. One is we like it to make you a success. Una es que queremos que ustedes sean exitosos. Whatever you want to do, you should be a success. En lo que quieras hacer, tendrías que ser exitoso. And we will talk about many kinds of success. Y vamos a hablar de distintos tipos de éxito. Some kinds of success are outside. hay algunos éxitos que son externos. And some kinds of success are on the inside. Y algunos son internos. So I'll tell you about my life. Yo les contaré sobre mi vida. Un poquito. Started at Princeton University. Empecé estudiando en la Universidad de Princeton. So I grew up in a poor family. Yo me crié en una familia pobre, humilde. And I worked really hard at school. Y trabajé muy duro en el colegio. Estudié mucho. So I got a scholarship to Princeton. Y entonces logré una beca en Princeton. After that. Después de eso. The president asked me to come to the White House. El presidente me invitó a la Casa Blanca. And, they gave me a special medal for scholarship. Y me dieron una medalla especial por la beca. And everybody thought, oh, he's going to be very successful. Y todos pensaron que yo iba a ser una persona muy exitosa. Then after 3 years in university. Después de 3 años en la universidad. I got a telephone call. Recibí un llamado telefónico. Next slide. That's my mom. Esa es mi mamá. Then I got a phone call. They said she died. Y recibí un llamado telefónico que me decía que había muerto mi mamá. Very suddenly. De repente. And I was very crushed. Y estaba destruido. And I didn't know what to do. Y no sabía qué hacer. And I thought, oh, I don't think I can stay in the university. Y pensé, no puedo quedarme en la universidad, no puedo seguir. Then I was going to class one day. Estaba yendo a una clase en la universidad un día. And there's a small, there was a. A child. There was a young man in my class. Y había un hombre joven en la clase. He's from India. De la India. I didn't know him. No lo conocía. Then he went like this. Y me hizo así. Then he's sitting under a tree like Buddha. Looked like Buddha. Estaba sentado bajo un árbol que parecía Buddha sentado debajo del árbol. Like, come here. Y me hizo así. Then Buddha used to do that 2,500 years ago. Buddha solía hacer eso hace 2,500 años también. Then I sit down with him. Me senté con él. And he said. Forget school. Y me dijo, olvídate de la escuela, de la universidad. You won't learn about your mother in this school. No vas a aprender nada sobre lo que le pasó a tu mamá en la universidad. If you want to understand, si querés comprender, you should go to India. Tenés que ir a la India. And I will meet you there. Y yo me voy a encontrar con vos in allí. The airport. En el aeropuerto. So I took a, you know, I got a, what do you call it? Excuse myself from the school. Entonces pedí como salir de la universidad durante un año. Then I flew on the airplane. Y volé en el avión. Airplane opens. El avión se abre. The smell of India. Y entra el aroma de la India cuando come se abre la puerta. Then I'm like, oh, and then everywhere crowds. Y en todas partes en India está lleno de gente. And animals. Y animales. And screaming and gritos. People trying to take my money. La gente and, tratando de sacarte el dinero. And I look for my friend. Y yo buscaba a mi amigo. He never came. Nunca apareció. Then I just by myself in India. I have 3 months ticket. Y estaba solo en India y tenía un ticket o como que me duraba 3 meses para I volver. Just start to wander. Así que empecé a vagar por ahí. Then I met some Tibetan monks. Y encontré unos monjes tibetanos. And I entered a monastery. Y entré en un monasterio. That's next one is my monastery. Este I'll es show monasterio. You. This is an old video that was made about. Este my es un video viejo. Kind of dark. Está un poco oscuro. But this is what my monastery looks like. Esto es el monasterio donde estudié. Here we are saving ancient books on the computer. Acá estamos en la computadora salvando libros antiguos, textos antiguos. And that's just what my monastery. Then this is called the Geshe. Esto se llama Geshe. This is examination. Es el examen para hacer Geshe. After 25 years. Después de 25 años de estudio. In the monastery. En el monasterio. Then you have a special examination. Tenés un examen especial. And it's a little bit like kung fu. Y parece que es como kung fu. And people ask you questions. La gente te hace preguntas. Next slide. This is me. You have to for 3 weeks. You have to. Answer questions like this. Durante 3 semanas tenés que contestar preguntas a esta velocidad, te van haciendo preguntas. In Tibetan language. En tibetano. And in my monastery, almost over 1,000 monks. En mi monasterio había un poco más de 1,000 monjes. And each one will ask you questions. Y de a uno te van haciendo preguntas. And then you have to answer in Tibetan language. Y tenés que contestarles en tibetano. And then it makes you crazy for 3 weeks. Y te vuelves loco durante 3 semanas. Very scared. Muerto de miedo. Then next slide. That's the after finishing. Eso es cuando terminas. They give you this big hat. Te dan ese sombrero grande. Next slide. I'll show you. This is the examination. Actually. Este es el examen. On the last day. En el último día. You have to fight with your teacher. Tenés que pelear con tu maestro. Then your teacher will ask you questions. Tu maestro te hace preguntas. So this is maybe a few hundred of the greatest debaters. Este, aquí hay más o menos 100 de los mejores debatidores que te hacen preguntas. And you are very scared. Y estás muerto de miedo. We found this video a few months ago. Encontramos este video hace unos meses. Yeah, it's never cute. Seen it. Not so funny at the time. No era muy divertido en ese día, no estaba muy divertido yo. Then the teacher will come and he's my main teacher. Este es mi maestro principal. So after 3 weeks of examination. Después de 3 semanas de examen. Then they will ask you questions. Tu maestro te hace preguntas. You're supposed to answer. Que tenés que contestar. And you feel very scared. Y tenés mucho miedo. I think you can tell. Creo que pueden darse cuenta que estoy muerto de miedo. And the questions are very tough. Las preguntas son muy difíciles. But you're supposed to show like very confident. Tenés que, cuando contestás, tenés que hacer como que tenés mucha confianza en lo que estás diciendo, que tenés seguridad. Terminé de Geshe. And they give you that hat. Y te dan ese gorro. There's no paper, they just give you the hat. No te dan un diploma, solo el sombrero. After 25 years. Después de 25 años. And so I have the hat. I came back to America. Así que volví a América con un sombrero. Look, I have a Geshe hat. Tengo un sombrero de Geshe. Everybody said, "What's that?" Y todos me decían, ¿qué es eso? Then I asked my teacher, so I finished my exam. Terminé el examen. He said, "No, you have one more exam." Y mi maestro me dijo, "No, te queda un examen más." And I said, "You didn't tell me I have second examination." Pero no me dijiste que tenía otro examen. You are the first white man in 600 years. Sos el primer hombre blanco en 600 años. We're going to give you a second examination. Te vamos a dar un segundo examen. Then what's the second examination? ¿Y cuál es el segundo examen? You go to New York City. Vas a ir a la ciudad de Nueva York. You start a business. Y vas a emprender un negocio ahí. You make $1,000,000. Vas a hacer $1,000,000. You use karma. Utilizando el karma. Only karma. Solamente utilizando show el karma. Me the book. I think that, that's mostró, my teacher, by the way. Ese es mi maestro. Very tough. Duro, then he maestro gives duro. Me this book is called in China, Kanchin Kanchin. En chino este libro es Kanchin Kanchin. Yeah, el cortador de diamantes. This is a sutra. Es un sutra que tiene 2500 años. Esta copia que ven acá es el libro impreso más antiguo en el mundo. ¿Qué es esto? Este es un plan de negocios. ¿Pero qué quieres decir? ¿Lo leí? Y saqué una oración. It said Buddha asked his student. Que decía el Buda le hizo una pregunta a su alumno. Is a mountain big? ¿Es acaso una montaña grande? Student answered. Y el alumno contestó. Yes. Sí. And Buddha said why? Y el Buda dijo ¿por qué? Student says because it's not big. Y el alumno dijo porque no es grande. Then I go to my teacher. Y voy a mi maestro y le digo. This is a business plan. Este es un plan de negocios. Yeah. You make $1,000,000. We sí, will sí. Give to the refugees. Hace $1,000,000 para que le demos a los refugiados tibetanos. So in the monastery you cannot say no to your teacher. En el monasterio no puedes decirle que no a tu maestro. Then I went to New York. Así que me fui a New York. I hate New York. Odio Nueva York. I start business. Empecé ahí un negocio. I hate business. Odio los negocios. I ask the teacher, what business you want me to do? Y le pregunto a mi maestro, ¿en qué negocio querés que emprenda? Diamond business. El negocio de los diamantes. Ah, this is dirty business, blood diamond. Esto es muy sucio, es un negocio sucio, el diamante de sangre. You have to do. Tenés que hacerlo. Then we start the diamond business. Empezamos un negocio de diamantes. Then we start with 3 people. Comenzamos con 3 personas. After a few years, después de unos años, we reach 10,000 people. Logramos tener 10,000 personas. And we are using 300,000 diamonds a day. Y estábamos usando 300,000 diamantes a día por día, manejando 300,000 diamantes por día. Cutting machine. Esa es una máquina para cortar el diamante. Next. And that's our. We bought a building. We bought this building. Compramos un edificio. Then next, we sold the company 2009. Y vendimos esta compañía en el 2009. Purchased by Warren Buffett. Y la compró Warren Buffett. Next, then people ask me, how did you do that? Y la gente me pregunta cómo hiciste eso. I said karma. Y digo karma. Karma seed. con una semilla de calma. Then of course people ask me, how do you do that? Y la gente, por supuesto, entonces me dice, ¿y cómo haces eso? ¿Puedes enseñarme? Then some book company asked me, can you write a book? Y una compañía de libros, una editorial, me preguntó si podía escribir un libro. So I wrote this book. Así que escribí este libro. Called Diamond Cutter. Que se llama El Cortador de Diamantes. How to use karma to make success. Que es cómo utilizar el karma para tener éxito. Then I'll give you one example. Les voy a dar un ejemplo. Next. Her name is Linda Kaplan. Esta mujer se llama Linda Kaplan. She lives in New York. Vive en Nueva York. Her job is mom. Su trabajo es what? Mom. That's her job, trabajo. Su trabajo es hacer así. I think she has 5 kids like you. Creo que tiene 5 chicos como vos. And she asked me. She came to this talk, same talk. Y vino a esta misma charla. And I said, what is your work? Y le pregunté, ¿cuál es tu trabajo? She said, I'm a secretary. Soy secretaria. Advertising company. En una compañía de publicidad, una agencia de publicidad. Read this book. Y le dije, lee este libro. Quit your job. Termina con tu trabajo. Start your own advertising company. Empezá tu propia compañía de publicidad utilizando este libro. And she used the book. Y ella utilizó el libro. Next. That's her building now. Y ahora ese es el edificio que se compró. Her company is 4 times bigger than my company. Su compañía es 4 veces más grande que la compañía de diamantes que yo creo. Sometimes I call her, you want to go to lunch? A veces la llamo y le digo, ¿querés salir a almorzar? Oh, Kishi Michael, thank you so much. Kishi Michael, gracias. But I'm too busy. Estoy demasiado ocupada, chao. She doesn't have time to talk to me. No tiene más tiempo de hablar conmigo. But many people ask me how to reach that kind of success. I don't like business. A mí no me gustan los negocios. Mucha gente me pregunta cómo alcanzar este tipo de éxito. No me gustan las ciudades grandes. No soy inteligente en los negocios, no sé nada de eso. Pero entiendo cómo funciona el karma. Así que empecé a enseñarle a la gente. Next one. Then we translated this for Argentina. Lo tradujimos para la Argentina. I think about 5 years ago or something. Longer. A little longer. Yeah. Say, like 7. And then people como in Argentina. Hace 7 años más o menos que lo tradujimos. They asked me, "Can you come and teach us?" Y la gente en Argentina nos preguntó si podíamos venir. How to use karma. Cómo enseñarnos a ver cómo hacer para utilizar el karma. To be successful. Para ser exitoso. And then I'm not a greedy person. Yo no soy una persona codiciosa. I don't care about money. No me interesa el dinero. But it's fun to have money. Pero es divertido tener dinero. And you can help many people. Porque con dinero puedes ayudar un montón de personas. And when you know how to use karma. Cuando sabes cómo utilizar el karma. To make money. Para hacer dinero. Your life changes. Tu vida cambia. You are not nervous anymore. Ya no estás más nervioso. You don't have any anxiety. No tenés más ansiedad. If you need money, you just si necesitas plant the dinero, karma. Simplemente sembras el karma. Then it comes. Y vuelve para vos. And then that success becomes fearless. Y ese éxito se hace que pierdas el miedo. And you can relax. Y podés relajarte. So my idea. Mi idea. Tonight. Esta noche. John and I. John y yo. We talk about success. Vamos a hablarles del éxito. But also success without anxiety. Pero también vamos a hablarles de cómo tener éxito sin ansiedad. And become very not just a little bit successful, but very successful. Y cómo ser no un poquito exitoso, sino muy exitoso. And you plant your success. Sembras tu éxito. With understanding. Con entendimiento. But that takes some kind of further vision, high vision. Pero eso necesita que tengamos una visión más elevada. Your belief. Una creencia. What you can do. Que puedas de lo que puedes hacer. Has to become higher. En la creencia de lo que vos puedes hacer tiene que elevarse. So I'm going to ask John to come and talk about higher beliefs. Le voy a pedir a John que nos hable ahora sobre cómo creer en lo que podemos hacer más elevado. Bueno, entonces vamos a ir y venir con varias anécdotas. Después de los Blue Angels volví a la universidad. Yo era muy consciente de que tenía que aprender un par de cosas más. Fui a la Universidad de Stanford, obtuve 3 másteres, comencé a trabajar en Venture Capital en el Silicon Valley, justo en ese momento del 2000-2001, cuando fue el boom del Internet. Entonces estábamos tratando de decir un montón de cosas, estábamos empleando muchísimos managers, teníamos que decir, bueno, a ver, ¿qué compañías vamos a ayudar? ¿A cuáles no vamos a poder ayudar? Porque no sé si se acuerdan que hubo una especie de crisis. Y yo estaba en esa oficina ese día y preguntándome, ¿cómo puede ser ser que hay personas que les va mejor que otras? ¿Cómo puede ser que hay equipos que les va mejor que a otros en forma consistente? ¿Cómo puede ser que a algunas organizaciones les vaya mejor que a otras en forma consistente? Entonces pensaba en retrospectiva y pensaba en ese momento en donde podíamos, ¿sí?, sostener ese alto rendimiento en los Blue Angels, ¿sí? Y diría, qué bueno si este rendimiento yo lo pondría a tener para aplicarlo a la economía, para el medio ambiente. Sí, hay que tener la capacidad de sostener este alto rendimiento. Entonces me recordé una de las lecciones que aprendí en Stanford. Nos enseñaban que había 4 pasos y esa toda la teoría de la gestión estratégica, ¿sí? Se hablaba de la visión, la misión y el feedback y el plan, ¿sí? Una visión, un plan, tener una ejecución del plan, tener un feedback, ¿sí? Unas respuestas del plan. Y eso es muy bueno. ¿Cuál es? Preguntarse, ¿qué hace ese 0,01%? No solo hablan sobre la visión, sino, ¿saben qué? Hablan de las creencias, como dijo Michael. Hablan de las creencias, de lo que uno cree, ¿sí? De lo que uno pregunta sobre sí mismo, ¿sí? De ese creimiento o creencia que uno tiene que tener en uno mismo, de la creencia que uno tiene en un equipo, en un país, y eso es posible cuando uno se rodea con otras personas que no solamente tienen estos altos pensamientos, pero también tienen estas creencias altas. Yo no creo que este trabajo sea peligroso para nada. No, yo creo que realmente es un trabajo que no está librado a los errores. Es implacable. ¿Qué les parece? Bueno, cuando venían esos casas hacia el final, ¿cuál creen que era la distancia? Medio metro. Sí, empezamos a 1 metro y cada vez mejoramos. Es esta sed de la perfección, esta sed de mejorar. Y por eso están ustedes aquí. No hubiesen venido acá si no aspirarían a ser mejores personas. Entonces, de esto se trata, de esta sed que tenemos dentro de nosotros. ¿Qué les pareció esa maniobra en donde parecía que era un solo avión y después eran 2? El que está ahí atrás era yo. ¿Sí? Tratan primero de volar al revés, después volar a 30 metros del piso, después volar de esta misma forma en formación y después el líder siempre se va hacia atrás. ¿Por qué? Porque es más difícil estar atrás. Y después, cuando les dan la orden, rotan el avión a 270 grados, pueden ver el ala, ¿sí? Lo pueden ver hasta el piloto del otro avión si miran rápido. ¿Sí? Hablemos de confianza. ¿Cómo se hace para hablar de confianza 300 veces por año? Porque ese es el nivel de prácticas. ¿Sí? No hacemos diferencia entre la práctica y el show aéreo, porque siempre uno termina muriéndose si se hacen las cosas mal. ¿Sí? Entonces, hay que tener gente que tenga la habilidad para rendir a ese nivel. Estamos hablando de un caza que vuela a 1 metro del otro, ¿sí? Esto es algo que es repetible, es transferible y se puede hacer. Entonces, les voy a mostrar un poco de este proceso y después Michael les va a conectar con el porqué y el cómo. Hablamos sobre las creencias. Realmente creo que el primer paso para llegar a una creencia es comenzar con una creencia, de hecho. Entonces, existe este principio en la psicología cognitiva que nosotros como seres humanos no rendimos en nuestro potencial pleno, ¿sí? Si nosotros, uno puede elevar el nivel de creencia, puede rendir mejor, ¿sí? Si uno puede elevar el nivel de creencia de una organización, se eleva. El nivel de creencia de un niño se eleva. Yo recuerdo la primera vez que escuché esto, era un principio académico. Digo, bueno, buenísimo, sí, tiene sentido a nivel intelectual, pero ¿cuándo realmente uno lo siente? ¿Cuándo se vuelve real? Y entonces pensé en mi primer vuelo como un Blue Angel. Cuando una persona ingresa en los Blue Angels, lo que hacen con esa persona es que esa persona por 6 semanas tiene un solo trabajo. Hay que observar absolutamente todo. Hacer lo que están haciendo ustedes. Yo hice eso por 6 semanas, me sentaba en las reuniones, todos los días, y un día un jefe vino y me dijo, mira, Gucci, sí, creo que hoy vamos a volar. No es que vas a volar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Ese día me metí en la pista, me puse el casco, me metí en la cabina y entonces los Blue Angels empezaron a correr en la pista uno al lado del otro. Yo estaba en uno de estos jets, en uno de estos casos. ¿Cuántos jets van a estar en la pista? Uno solo, ¿sí? Y entonces yo hice muchísimos despegues, muchísimos. ¿Qué pasa si se les pincha una rueda a 1,000 millas por hora? Bueno, seguramente va a haber pedazos desperdigados por todos lados. Entonces yo me sentía en ese momento, en mi primer vuelo, me decía, tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Realmente en ese segundo la respuesta era no, pero sí me sentía asustado. Creo que hay una diferencia entre tener miedo y estar asustado. Observen esto. ¿Cuál es la diferencia entre sentir miedo? Es como una especie de una fuerza que le saca las cosas de control. Nos inmoviliza, nos paraliza. Uno lo puede ver en uno mismo, en el equipo, lo puede ver en los países. ¿Y qué es estar asustado? Asustado es diferente cuando se nos paran los pelos atrás en la cabeza. Es decir, bueno, por ahí no me voy a meter en esa calle oscura. O nosotros como organización o como familia tenemos que tomar acciones diferentes para afrontar ese susto, ¿sí? Por ahí tengo que ser más responsable yo como persona. Entonces, eso es parte del instinto. Pero entonces, ¿por qué yo me sentía como que estaba asustado pero no tenía miedo? Porque tenía una creencia. Tenía una creencia y tenía 4 puntos que cubrían estos puntos, que son las 4 P's. Si yo creía en el proceso, los Blue Angels tenían un proceso, un sistema, una forma de hacer las cosas, ¿sí? Desde 1946, la segunda P era el producto, ¿sí? El F-18 hacía lo que yo quería, ¿sí? La tercera P eran las personas, ¿sí? Éramos todos individuos, todas personas, y hay una cuarta P que es la que hace la diferencia. Las primeras P's los van a llevar hasta cierto punto, pero la cuarta P es el propósito, ¿sí? Realmente lo que tengo para decirles es que yo he trabajado con muchas compañías, personas espectaculares en todo el mundo, y esas preguntas, esas personas, perdón, personas que llegan a ese 1% cumplen con esas 4 P's. Sin ese tipo de energía no se puede sostener. Pero cuando ese propósito está claro, es increíble lo que se puede lograr. Gracias a Dios, cuando estaba ese día en la pista, estamos hablando de una fuerza de empuje de 32.000 toneladas, cuando hablamos de la fuerza que se ejerce sobre un jet cuando empieza a volar. Lo siguiente es, bueno, el piloto lo que hace es ponerse abajo de la punta del ala del segundo jet, y el otro hace lo mismo y el otro hace lo mismo. Es increíble, ¿sí? Estar, ¿sí?, a 1 metro de otro caza. Todo el avión empieza a temblar. Hay toneladas y toneladas de metal arriba tuyo. Es impresionante tener toda esa carga encima. Yo me preguntaba, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo lo voy a lograr? Entonces los Blue Angels decían, bueno, mira, John Foley, vos querés jugar este juego, ¿no? Entonces tenés que elevar tu rendimiento un 300%. Nosotros como equipo, como organización, vamos a elevar nuestro rendimiento al 300%. Y adivina qué, tenés 3 meses para lograrlo. Yo no invento estos números ni estas cifras. Antes de ese segundo, lo más cercano que yo había volado un jet a otro jet había sido 10 pies, ¿sí?, que son 3 metros, que fue cuando audicioné, perdón, cuando actué en esta película Top Gun. Estamos hablando ahora de 3 metros, de 10 pies. Entonces, era un nivel de rendimiento donde una organización te diría, no, eso no es suficiente, tenés que elevarlo al 300%. Bueno, habiendo pasado ese proceso que voy a compartir con ustedes después, que vuelva Michael, ahí estaba, ¿sí? Estaba a la distancia de 1 metro del otro jet que yo tenía abajo mío. Esto es una experiencia repetible y transferible. Antes de seguir hablando sobre el proceso, quiero que reflexionen sobre sus propias creencias. ¿Sí? Cuando vuelvan a su casa hoy en el auto, ¿sí?, tomen un momento para pensar en lo siguiente. Pensemos en las creencias que tenemos. Pensemos a dónde tenemos esos sueños, a dónde queremos llegar. Tenemos como 2 baldes, ¿no? Las creencias limitantes y las creencias liberadoras, ¿sí? Las limitantes son esas cosas que no me van a dejar llegar más allá, ¿sí? Todo lo que está basado en el miedo, lo que me dice, bueno, no tengo recursos, no tengo tiempo, no tengo bla, bla, bla. Y una creencia liberadora. Creo que nadie les da creencias liberadoras. Creo que cada uno lo tiene adentro suyo. Y nosotros tenemos la capacidad de proyectarlos. De ahí viene la compasión, el amor, la pasión. ¿Sí? Uno realmente puede darse cuenta que una persona tiene un tipo de creencia liberadora. ¿Sí? De esto se trata. Estas creencias liberadoras tienen que ver con el trabajo genuino en equipo. Entonces pensemos en eso. Piensen en cada uno de ustedes. Pensemos si la base está basada en el miedo o en la oportunidad, ¿sí? Y cuando tengan eso logrado, van a poder volar a medio metro de otro jet. Entonces ahora va a tomar la palabra Michael y él les va a contar un poco de los pasos que él ha utilizado para llegar al mismo lugar, y son bastante parecidas los procesos y los sistemas. Por ahí venimos de dos universos muy diferentes, ¿no? Pero el objetivo al final del día es el mismo. Entonces, Michael, ahora es tu turno. Gracias. So everybody asked me, can you teach me to plant the karma like you were planting karma to make that company? Todos me preguntan, ¿puedes enseñarme a sembrar el karma como vos lo sembraste para crear esa compañía? So I'd like to show you how to plant a karma. Quiero mostrarles cómo sembrar el karma. Then I want to give an example. Y quiero darles un ejemplo. Headache. Un dolor de cabeza. So I'm lucky, I don't get headache very often. Soy afortunado que no me duele la cabeza muy seguido. Maybe once every 6 months. Tal vez una vez cada 6 meses. But then when I get a headache, pero cuando me duele la cabeza, really bad, es realmente doloroso. I feel like I want to throw up. Siento como que quiero vomitar. My legs hurt. Me duelen las piernas. And usually I have to get up on the stage and smile. And generalmente igual tengo que pararme en el escenario y sonreír. And then I do the same thing that you do. Y hago lo mismo que hacen ustedes. Next slide. I take an aspirin, okay? Me tomo una aspirina. Then you know, you open the bottle. Abrís la botella de aspirinas. And you look at the aspirin. Y mirás la aspirina. And you are hoping. Y estás deseando. It will work. Que funcione. And you take one. Tomás una. And then you take some water. Tomás agua. I don't know how you do. I sit down. No sé cómo lo hacen ustedes. Yo me siento. I see if it works. Y espero a ver si funciona. That's a very bad 5 minutes. Son 5 minutos muy duros. Does my head still hurt? ¿Me sigue doliendo la cabeza? Yes. Sí. Then after 4 minutes. Después de 4 minutos. Does it still hurt? ¿Me sigue doliendo? Yes. Sí. Maybe I take one more. Tal vez tomo otra más. Then you take another one. Después tomas otra. Take it, and then you sit down and you wait 5 minutes. Y te sentás y esperas 5 minutos más. Sometimes I'll take 3. If it doesn't work, I will take 3. Si no funciona, a veces llego a tomar hasta 3. Then I think after that, no, I shouldn't take more. Y después de eso digo, no debería tomar más de 3. This is how Jimi Hendrix died. Porque así es como se murió Jimi Hendrix. You know, I don't want to take more than that. No quiero tomar más de 3. Then I start to have anxiety. Y empiezo a sentirme ansioso. Maybe I took the wrong kind of headache pill. A lo mejor tomé la pastilla equivocada. In America there are 2 famous ones. En Estados Unidos hay 2 famosas. Tylenol and Excedrin. Y Excedrin. Then when you have a bad headache. Cuando tenés un muy muy fuerte dolor de cabeza. You go into the bathroom. Vas al baño. And you are looking at the Tylenol. Y estás mirando el Tylenol. Maybe that will help. Tal vez eso me va a ayudar. But Excedrin is also very good. Pero Excedrin también es muy bueno. Then on top of the headache. Además del dolor de cabeza. You have a second problem. Tenés otro problema. Choice. Que tenés que elegir. Which one should I take? ¿Cuál elegí? ¿Cuál elijo? I think you shouldn't, not supposed to take both. Creo que no tenés que tomar las dos al mismo tiempo. In our life. En nuestra vida. Anytime we want something. Cada vez que queremos cualquier cosa. We have stress. Tenemos estrés, nos estresamos, nos ponemos ansiosos. Choice. Porque tenemos que elegir. ¿Cómo debo hacer para lograr lo que quiero? One time my friend took me to. You have Sephora? Sephora? What is Sephora? Makeup. No, no tenemos, ¿no? Creo que no. Very big in New York. Bueno, está hablando de una empresa de maquillaje muy grande en que está my en Nueva York, Sephora. Un amigo me llevó ahí. Everyone is buying makeup. Todos están comprándose maquillaje. Why? ¿Por qué? They want to stop this wrinkle. Quieren que no se vean más las arrugas, que se detengan. But choosing the makeup. Pero elegir el maquillaje. Red lipstick or pink lipstick. Me compro el lápiz de labio rojo o el rosa. They look like this. Mientras que están eligiendo, están así, con esa cara. I think in the Sephora you can get more wrinkles. Creo que estando adentro del negocio de maquillaje te arrugas más. Because you are worried. Porque estás todo el tiempo preocupado. Which one will work? ¿Cuál va a funcionar? Should I use the red? ¿Uso el rojo? Should I use the pink? ¿Uso el rosa? Should I take Excedrin? ¿Tomo Excedrin? Or should I take what's the other one? Tylenol. O tomo el Tylenol. Then on top of the problem, on top of the headache. Entonces, además del dolor de cabeza que ya tenés. We have anxiety. Tenés ansiedad. Of a choice. Porque tenés que hacer una elección. And the same thing when you're looking for a boy. Y lo mismo pasa cuando estás buscando un novio. You are lonely. Estás solo o sola. You don't have partner. No tenés una pareja. On top of that. Además de estar solo. You have anxiety. Tenés ansiedad. Of choice. Porque tenés que elegir. Should I choose this lipstick or should I choose this? Elijo este lápiz de labios o este otro lápiz de labios. Which one will work? ¿Cuál va a funcionar? I ask you. Yo te pregunto a vos ahora. Which one is better? ¿Cuál es mejor? Tylenol. Tylenol. Or Excedrin. O el Excedrin. Which one is better? ¿Cuál es mejor? Decime. Yeah, go like that. Todos hacen así. I don't know. Is red lipstick better or pink lipstick better? ¿Es mejor el lápiz labial rojo o el rosa? Yeah, everybody's like. ¿Y todos? I don't know. No sé. Okay, I'll show you the next slide. Les voy a mostrar el próximo diapositiva. It's a stapler. Esta es una abrochadora. Is it a good stapler or not? ¿Es una buena abrochadora o no? What do you think? ¿Qué les parece? Maybe. Puede ser. It's just a stapler. Es simplemente una abrochadora. You know, does it work? ¿Funciona? Yes or no? ¿Sí o no? Be careful. Tengan cuidado con lo que van a hacer. We are trained. Nosotros estamos entrenados de esta manera, tipo kung fu. Does it work? ¿Funciona? Yes. If I have two pieces of paper, will it connect them? Si tengo dos pedazos de papel, ¿los conecta? ¿Los abrocha? What if it's not loaded? ¿Y si no está cargada, si no tiene los ganchitos? Yeah, then it won't work. Entonces no va a funcionar. Now, tonight, really, I want to make you successful. Esta noche realmente quiero que sean exitosos. Quiero enseñarles. It's fun to have as much money as you want. Es divertido tener todo el dinero que quieras tener. It's also fun to have a nice partner. Es también interesante tener una buena pareja. Es lindo. Everything you want. Todo lo que quieras. Be young. Ser joven. You should have it. Tendrías que poder tener esas cosas. I can teach you. Yo les puedo enseñar. Okay. But you must learn one thing. Pero tienen que aprender una cosa. The stapler does not work by itself. La abrochadora no funciona por sí misma. There has to be what? Tiene que haber qué. Staple. Okay. Ganchitos. Then the medicine also. La medicina es igual. Headache medicine. La medicina para el dolor de cabeza es igual. It is like the stapler which is empty. Es exactamente igual que una abrochadora vacía. There is nothing inside the aspen which will fix your headache. Nothing. No hay absolutamente nada adentro de la aspirina que pueda curarte el dolor de cabeza. It's like a stapler. Es como una abrochadora. If you want the medicine to take away your headache, si querés que la medicina te saque el dolor de cabeza, you must put the power into the aspirin. Tenés que meterle poder adentro a la aspirina, tenés que cargarla con poder. If you want the stapler to work, si querés que la abrochadora funcione, you must put the staple into the stapler. Tenés que cargarla con ganchitos. If you want to make $200 million company, si querés hacer una compañía de 200 millones de dólares, you try, all the things you do, todas las cosas que haces, you must load them. Tenés que cargarlas. You must put the power in them. Tenés que ponerles poder, inyectarles poder. And the power is karma. Y el poder con el que las vas a inyectar es el karma. So my job tonight, mi trabajo esta noche, show you, es mostrarles, how do you put karma into anything? ¿Cómo haces para cargar algo con karma, cualquier cosa? ¿Cómo haces para cargar las cosas que haces? ¿Cómo haces para cargar tanto el lápiz labial rojo como el rosa para que los dos funcionen? How do you make money? ¿Cómo haces dinero? I'll give you a choice. Les voy a dar una elección ahora. Same as the two headache medicines. Lo mismo que los dos medicinas para el dolor de cabeza. Bad economy in Argentina. La economía en Argentina está muy mala. Tough currency crisis. Un problema tremendo de dinero. Should you buy some property, invest property? Es la elección es, ¿tenés que invertir entonces comprando propiedad? Or should you buy some stock? ¿O compras bonos, acciones? Red lipstick or pink lipstick, same thing. Es lo mismo que el lápiz labial rojo o el rosa, exactamente Tylenol, lo mismo. Excedrin, lo mismo thing. Que Tylenol o Excedrin, exactamente lo mismo. They both don't work. Ninguno de los dos funciona. And they both work. Y los dos funcionan. What do you mean? What do you mean? Yeah. ¿Qué quieres decir? If you load it with karma, si lo cargas con karma, it will work. Va a funcionar. Like a stapler. Igual que la abrochadora. If you load the investment in the property with karma, si vos cargas la inversión que vas a hacer en una propiedad con karma, in a bad economy, aunque sea en una economía negativa, you will be one person who makes money. Vos vas a ser la persona que hace dinero con esa inversión. We started our company during recession. Nosotros comenzamos nuestra compañía en la recesión. And we got very successful. Y nos hicimos muy muy exitosos. Recession doesn't matter. La recesión no importa. Financial crisis doesn't matter. La crisis económica no es importante. Load it with karma. Si vos lo cargas con el karma, va a funcionar. Don't load it with karma. Si no lo cargas, and it won't work. No va a funcionar. It's like stapler without a staple. Es lo mismo que una abrochadora sin ningún ganchito. Geshe Michael, te creo. Show me how to load it. Mostrame cómo hacer para cargarlo. Show me how to plant the karma. Mostrame cómo hacer para sembrar el karma. Next slide. Próximo slide. You have to plant a seed. Tenés que sembrar una semilla. You have to plant karma seed. Tenés que sembrar una semilla kármica. Next slide. And then your mind. Y tu mente va a grabar esto que haces y va a crecer adentro de la mente. La semilla va a crecer adentro de la mente. Tu inversión va a tener éxito en toda la Argentina. During tough economy, inclusive dentro de una economía dura, difícil, you will be successful. Vos vas a ser exitoso. And other people who don't understand y otra gente que no entiende esto, they will not be. No van a ser exitosos. So, okay, Geshe Michael, I believe you. Entonces, Geshe Michael, te creo. Show me how to plant a seed. Mostrame cómo sembrar una semilla. So I think we're doing that next. These are los cuatro pesos de Starbucks or Café Martínez. Café Martínez. Okay. Okay. Los cuatro pasos de Café Martínez. All right. Then I like to call them when I'm in America I call Starbucks. Cuando estoy en Estados Unidos lo llamo los cuatro pasos de Starbucks. When I'm in China. Cuando estoy en China. I go to China a lot. Voy un montón a China. I have to say four steps of Shimbaka, Shimbaka. Shimbaka. Los cuatro pasos de Shimbaka es en China. This is Starbucks in China. Starbucks en China. In Argentina, it's a Café Martínez. Aquí es Café Martínez. That's the best place to go for coffee. Es el mejor lugar para ir a tomar café. So we're going to talk about those four steps. Vamos a hablar de estos cuatro cuatros. How to use them. Cómo utilizarlos. Estos cuatro pasos, perdón, y cómo utilizarlos. We'll talk about it together. Very similar. Y vamos a hablar con John de esto porque es muy similar. But I thought to show you some of the goals. Les voy a mostrar algunos de los objetivos. First one is a home, I think. Personally, sorry, love. There's a house or something. La casa. I think a nice home. Una casa, una linda casa es un objetivo que okay, muchos pueden tener. I tried to meditate in a cave. Yo traté de meditar en una cueva. When the night came. Cuando llegó la noche. 1,000 spiders crawl on me. Se me subieron montones de arañas por todo el cuerpo. I am not moving. Y me quedaba inmóvil. Like, y las arañas me caminaban por todas partes. Nose, se me meten en la nariz, en las then, orejas. Finally I go crazy, y know. Finalmente te volvés loco. One wolf came in the vino cave. Un lobo. Then finally one very poisonous snake, green. Y una víbora muy venenosa. Then I quit the meditation. Y dije, basta con esta meditación. Go home. Me fui a mi casa. In the door. Abrí la puerta. Close the door. Cerré la puerta. No spiders. No había arañas. No wolf. No había lobos. No snake. No había ninguna víbora. House is good for meditation. La casa es un buen lugar para meditar. Then, houses, I don't need a big house. I have a small house. Yo tengo una casa pequeña, no hace falta una casa grande. But it's very comfortable. Pero muy cómoda. Then I recommend a nice small house. Y yo recomiendo una casa pequeña, linda. You can have a spiderless meditation. Para poder tener una buena meditación sin arañas. It's comfortable. Que sea cómoda. And then that can be your headquarters from which to help the world. Y ese puede ser el, ¿cómo dicen? Headquarters. El cuartel. El lugar central desde donde ayudas a todas las demás personas then you can en el mundo. Puedes ayudar un montón de gente desde esa central. It's nice to have a small house. es lindo tener una And it's nice to have a lot of money. Y es lindo tener un montón de dinero. We are helping Tibetan refugees for 26 years. Nosotros durante hace 26 años que estamos ayudando a los refugiados tibetanos. Thousands of miles y miles de refugiados. It's nice. So some people in this room. Algunas personas en este cuarto acá donde estamos en esta sala. What is your goal? Les pregunto, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu sueño? I'm not greedy. Yo no soy codicioso. But I would like to be comfortable. Pero me gustaría estar cómodo. And I like my children to be comfortable. Quiero que mis chicos estén cómodos. That's okay. Esto está todo bien. Next goal. Some people say I have a house now, I need the house is empty. Alguna gente dice, pero yo ya tengo una casa, pero la casa está vacía. I went, some lady in China, she raised her hand. Una mujer en China levantó la mano. I was giving a talk to big business people. Estaba dando una charla a mucha gente de negocios muy importante. She's like, y ella levantó la mano y dice, Gosumbako. Then I said, what? And she said, I don't need money. Yo no necesito dinero, dijo la mujer. Yo tengo un montón de dinero. I need a man. Yo necesito un hombre. Can you use karma to make a man? ¿Podés usar el karma para ser un hombre? And I said, they didn't teach us that in the monastery. Eso no nos enseñaron en el monasterio. But I think so. Pero creo que sí. Then I taught her how to do. Entonces le enseñé a hacerlo. So some people just want. It's lonely to have money by yourself. Es muy muy solitario tener dinero y estar solo. It's nice to have a family. Es lindo tener una familia. It's nice to have a beautiful partner. Es lindo tener una pareja preciosa. Next one. Some people want to be healthy. Algunas personas quieren tener salud, sentirse fuertes. If you feel old. Si te sentís como un viejo, no energy, sin energía, if you are sick all the time, si estás todo el tiempo enfermo, it doesn't help to have a girlfriend. No ayuda para nada eso de tener una novia, o sea, es un bajón. You should be healthy. Deberías además de estar saludable. Then you can enjoy your house. Porque así podés disfrutar de tu casa. And, you can enjoy your family. Y podés disfrutar tu familia. Next. Then, if you are nervous, you are rich, but you are nervous. Si tenés mucha plata, pero estás nervioso, tenés ansiedad. And you are always uptight, you know? Y siempre estás tenso. And, it doesn't help to have money. And it doesn't help anybody? To have no, money. No ayuda a nadie tener dinero, pero estar tenso. People ask me, Geshe Michael, la gente me pregunta, which is better, ¿qué es mejor? Inner success or outer success? ¿Qué es mejor, el éxito interior o el éxito exterior? What do I say? ¿Y qué les digo? Both. Los dos, ambos. I want both. Yo quiero ambos. I want to have comfortable house. Quiero tener una casa confortable. Nice family. Una linda familia. I want to have energy. Y quiero tener energía. And I want peaceful inside. Y quiero tener y quiero estar en paz en mi interior. I want to have great meditation. Quiero tener una meditación maravillosa. Later this week, whole week we are teaching meditation. Toda esta semana vamos a estar enseñando meditación. Mostly for business people. Para la gente de negocios, hay un retiro el fin de semana. Have peace inside. Para aprender a cómo hacer para tener paz en el interior. And that's perfect life, right? Esa es una vida perfecta, ¿verdad? Enough money to do anything you want. Suficiente dinero como para hacer todo lo que quieras. Beautiful husband or wife or family. Una pareja preciosa y una familia linda. You have good health. Una buena salud. You have peace inside. Paz en el interior. Good? ¿Les gusta? I think so, but I think one more. What's that? Una cosa más, creo. One more. Peace in the world. Paz en el mundo. No hunger. Basta de hambre. No war. No más guerras. No sickness. No más enfermedades. In the world. En el mundo. Those are the five goals of human person, I think. Esos son los cinco goles o objetivos of human. Being. De una persona, de un ser humano. It's not fun to have money if other people are poor. It's not fun no, to have money. No es divertido tener dinero si otra gente es pobre, ¿no? It's like you are having a party but only one person is eating. Es como si tenés una gran fiesta pero hay solo una persona comiendo. It's not fun. No es divertido así. I think all of us. Yo creo que todos nosotros. Every person. Todas las personas. We would like to see the whole world is having fun together. Querríamos ver a todo el mundo divirtiéndose juntos, pasándola bien. Everyone has money. Todos tienen dinero. Everyone has a beautiful family. Todos tienen una familia preciosa. Everybody is healthy. Todos se sienten saludables. Everybody has peace. Todos tienen paz. It's no good to be successful yourself and other people are not successful. No está bueno ser exitoso uno mismo si otras personas no son exitosos. So these are my in my life. En mi vida. I think these are five good goals. Que eso, creo que estos son cinco objetivos muy importantes en los que te tenés que focalizar. You have to keep your mind on those. Tenés que mantener tu mente focalizada I en esos objetivos. Like the airplane guy. Como el piloto. If he looks away for one second, si por durante un segundo mira para el costado, those guys have, they have good meditation. Estos pilotos que vieron recién tienen excelente meditación. They have perfect focus. Tienen foco perfecto on those goals. En los objetivos. So I'd like to ask John to talk about focus. Le quiero pedir a John que vuelva. Yes, thank you. Bueno, gracias. Gracias, Geishe. Bueno, mientras Geishe estaba hablando sobre el foco, yo pensaba, ¿cómo podemos compartir esto de una manera que, bueno, la meditación, después de los Blue Angels aprendí muchísimo, pero quiero llevarlos a la sala de reuniones de los Blue Agents, detrás de escena. Pocas personas van a poder ver este video. Lo que van a ver ustedes ahora es cómo preparábamos nuestra mente antes de salir a volar. Esta idea de foco, de preparación para poder alcanzar esas metas y objetivos. Entonces, en el próximo video miren un par de cosas. Van a ver que hay una foto que es el plan de negocios o el plan de operaciones para el día. Y hay otras cosas que son bastante interesantes. Miren la voz, escuchen la voz del jefe. No cambia. En tierra o en el aire. Entonces, eso es para trabajar la presión. Después está la idea de la visualización y la meditación para focalizar nuestra mente. Entonces, van a entrar a un lugar donde muy pocos entran. Entremos entonces a la sala de reuniones de los Blue Angels. Vemos cada maniobra. Está el jefe, todos juntas, habla de las maniobras, las nombra. Y, bueno, van a escuchar mis palabras. Por ejemplo, empiezo diciendo, no se escucha el video. Les voy a decir algunas palabras. No, ¿vos sí? Bien, vamos a ir en orden reverso. Bien, estamos listos a ir a Sistine Cap 2. Entonces estamos listos para el despegue. Empezamos a despegar. Gucci, ¿listo para partir, para despegar? En transición, próximo piloto. High performance, lleguemos, super class. Despegue vertical. Entonces, yo también digo estas cosas, las van a escuchar en la radio. Algunas personas cierran los ojos para visualizar y algunos mueven las manos un poquito para visualizar qué es lo que van a estar viendo en el aire, qué es lo que está sucediendo. Entonces, es como un precalentamiento visualizándolo. Precalientan las mentes. Listos, burns, listo ahora. Potencia. Un poquito de potencia y ahí vamos, un poco más de potencia. Burst, listo ya, aflojando la potencia, aflojando la potencia, quedándose. Humo, sale, nivelando alas. Potencia. Aflojando la potencia, liberando la potencia. Entonces, siempre vuelo en la mente antes de volar, hacer la demostración. Sé cuál es mi punto de control de las 3 millas, de las 2 millas. Sé cuál es mi próxima maniobra. Y vuelo en la demostración. Es mucha concentración lo que necesitas porque tenemos el foco. Y ahí vamos y lo hacemos. ¿Listos? Bueno, cuéntenme, entonces, ¿así se ven las reuniones que ustedes tienen? ¿No? Sería un poquito raro, porque eso no es normal. Me acuerdo la primera vez que me senté en esta reunión, yo era un aspirante, todavía no era miembro del equipo, y los miraba. Y empezaron con un proceso muy disciplinado, como en cualquier negocio, tenemos distintas disciplinas claves y muy estructuradas. Y de repente llegan a esto. Entonces yo miraba a todos lados y dice, ¿qué es esto? ¿Es una venta? Parece raro, pero hay mucha potencia en todo eso. En lo que aprendí desde entonces con Geshe Michael es cómo focalizar la mente, ponerle el foco a la mente, porque si aprendemos esto podemos direccionarlo. Y en cualquier dirección que querramos y lograr esas metas, esos objetivos, esos cinco, esas altas creencias. Les voy a dar un ejemplo de cómo usábamos esto en la sala de reuniones. En primer lugar, vieron ese plano, ¿no? Ese era nuestro plano de nuestro de negocios. Teníamos mucha claridad. Teníamos puntos de control de 3 millas, de 2 millas, de 1 milla. Lo podíamos hacer esto en las empresas, en la vida. Tenemos distintas metas por pasos. Y me acuerdo que estaba en esa sala. Yo cerraba los ojos y entonces pensaba en ese punto de control de 3 millas. Me lo llevaba dentro mío y lo vivía prácticamente en mi interior. Y la claridad sí que importa. Entonces, cuando yo veía mi punto de control de la una milla y nos anticipábamos y volábamos por arriba de este punto central y estábamos atrasados en 9 segundos, porque los 9 segundos hacemos 1 milla, o sea, una cantidad de kilómetros. Entonces, a los 9 segundos, entonces yo tenía que ver cuál era mi punto de control de 1 milla. ¿Dónde se suponía que lo tenía que ver? Esperaba otros 9 segundos y después decía, ¿dónde está mi segundo punto de control? Entonces yo entrenaba. En mi primer año me entrenaban el número 5, yo era el número 6. Volaba atrás de él. Y Gucci, me decían. Gucci. La Casa Blanca es el segundo punto de control. Entonces, eso fue lo que él me dijo ese día. Entonces, ese es el punto. Entonces, la casa de dos pisos, la Casa Blanca. Entonces, el punto 2. A la Casa Blanca y mira la cortina verde que tiene ese. Y yo les puedo decir, ni siquiera encontré ese día la casa, ni la ventana. Entonces, ese pretendía que yo vea la cortina verde. Entonces, porque él sabía cómo focalizar la mente. Entonces, yo fui aprendiendo. Una vez que lo aprendí, ¿saben qué? Bueno, podía volar al revés, a 100 metros de tierra, a 500 kilómetros por hora, y ver esa cortina verde en la ventana. Si uno sabe lo que está buscando. Si uno no sabe lo que está buscando, es todo confuso, difuso. Entonces es realmente muy importante, muy poderoso poder focalizar la mente. Hay formas de hacer esto. Geshe Michael va a hablar de la meditación, de la parte de meditación, de la visualización. Pero lo que sí es cierto es que una vez que aprendemos esto, se puede aplicar de múltiples formas. Bueno, les voy a contar cómo yo lo hacía. Mi papá me despertaba. A mí me gusta despertarme contento. ¿A cuántos de ustedes les gusta despertarse contentos? Bueno, ¿ustedes realmente se despiertan contentos todos los días? Háganme un favor, chequéenlo. A ver, ¿cuál es el primer pensamiento consciente que tienen mañana a la mañana? A ver si es un pensamiento feliz. A ver, no, que sea, uy, estoy atrasado, ¿cuál es el problema? Bueno, entonces en realidad uno puede ejercitar, entrenar el cerebro para ser feliz. Entonces, yo aprendí de Geshe Michael que podemos pensar en marcos, como una cámara, 64 o 65, 65, 65 marcos o por segundo. Entonces podemos ser multitask, multifunción, pero el ser humano no se puede concentrar, pero tenemos 65 oportunidades por segundo y creemos que somos multitasking, múltiple función, pero en realidad yo estaba pensando por etapas, ¿dónde está mi punto de control de 3 millas, de 2 millas, de 1 milla? Entonces yo pienso en marcos, en cuadros, acuérdense, ¿no?, que tenía que focalizarme en esa ventana verde, en esa casa de 2 pisos blanca. Entonces, yo les cuento cómo hace. Se hicieron muchos estudios sobre felicidad, seguramente los han leído. La primera causa de la felicidad, ¿saben cuál es? ¿Alguno sabe? La gratitud. Las personas agradecidas son felices en términos generales. Y este es el estudio, esto es lo que yo quiero hacer. El momento que me levanto, me voy a recordar a mí mismo por qué estoy agradecido. Y hoy era fácil. Hoy me levanté a la mañana y Thomas, en la casa de Carola y Thomas, y estaba tan agradecido de estar aquí. Estoy tan agradecido de tener esta oportunidad de estar con ellos. Y también pensé en todos ustedes hoy a la mañana. Esta tarde voy a tener la oportunidad de compartir con algunas personas cierta información. Geshe Michael, quizá les sirva esta información. Y estoy agradecido por esta oportunidad. Entonces, lleva un tiempo volar hasta los Estados Unidos, unas 24 horas más o menos. Muchos obstáculos para llegar hasta aquí. Y voy a quedar 2 días y después tengo que volver porque tengo que dar una charla en Chicago el miércoles, en Kansas City el jueves. y a la tarde el jueves en Beverly Hills, pero vine aquí porque quería apoyar, respaldar a Gage y Michael y compartir con ustedes algunos de estos pensamientos, algunas de estas ideas que pueden marcar la diferencia. La clave es entonces, todas las mañanas, si ustedes se despiertan felices, acuérdense por qué están agradecidos. Yo me remonto 24 horas todos los días. El cerebro no le importa si uno acuerda o si uno lo hace por primera vez. Me remonto entonces 24 horas atrás y me recuerdo qué es lo que pasó el día anterior. En esas 24, últimas 24 horas. Y pienso en las experiencias maravillosas. Hablar con los clientes, bueno, atravesar aduanas, personas que me llevaron desde el aeropuerto. Tan hermoso. Tuve la oportunidad de ir al coffee shop. Me encanta esta área. Estoy ansioso de volver a la Argentina, dedicar más tiempo acá. Y veo todas estas personas maravillosas. Realmente estoy agradecido por esta oportunidad. Y la otra clave es pensar por adelantados. 24 horas más allá. Y esto es crítico, porque muchas personas no lo hacen. Piensen en lo que van a pasar 24 horas adelante y pueden crear su propia realidad. Y lo buenísimo de eso es, bueno, cuando yo me doy cuenta de esto, cuando pensaba solamente en mismo, ahora pienso en otros y eso es lo bueno. ¿Qué va a pasar en mi día? Y si uno lo hace 24 o 25 veces seguidas, se han hecho estudios, bueno, empieza a aparecer todo un circuito diferente en el cerebro. Y entonces, no me crean. Pruébenlo, a ver si funciona. Para mí funcionó. Entonces, esa es la idea de este foco. Los dos pasos primeros en los Blue Angels son, uno, crea una visión. Recuerden que les dije, no es solamente una visión, sino también compromiso. Y después, planear y foco. Focalizar en el plan y pensar en cosas por las cuales uno está agradecido. Ahora le cedo la palabra nuevamente a Gage y Michael para contarles cómo él lo hizo a esto. Y nosotros estamos armando, ven, un círculo, un continuo. Entonces, Gage y Michael, todo tuyo, el estrado. Lugares de donde elegir. Decide what you want. Decidí primero qué es lo que querés. So some people say my life is very stressful because I don't have enough money. Algunas personas me dicen mi vida es muy estresante porque no tengo suficiente dinero. Then you have to plant some money. Tenés que sembrar el dinero. Then some people say I don't care so much about money. I've been looking for a partner, I couldn't find one. Algunas personas me dicen, no me interesa el dinero, estoy buscando una pareja y no la puedo encontrar. And then other people say, I don't feel, I have some sickness. Y otras personas me dicen, no me siento bien, estoy enfermo. And other people say, I'm too nervous. Otras personas me dicen, soy muy nervioso. I would like to be more peaceful. Quisiera tener más paz. And everybody, of course, all the people in the world that I met, everybody wants to help the whole world. Everybody. To help the world. Everybody. Todas las personas que conocí en el mundo, todos quieren ayudar a los demás, al mundo, quieren. So choose one. Así que elegí una de todas esas. That's step number one. Ese es el primer paso. And we put it in the comic book. Lo pusimos en el libro de historietas que tienen ahí en la mano, no sé si se los vieron. In the book, okay. Sí. And those were sponsored by John's charity. Y John sponsorió esos libros. We met with some of the officials of Buenos Aires City 2 years ago. 2 years ago, sí, hace 2 años que estuvimos en una reunión con algunos. And we said, let's make a comic book. Con algunos, me trabé. Jefe de gobierno de acá de Buenos Aires, y se nos ocurrió la idea de hacer este librito para darlo. So it was a little bit slow, but we finished it. Tardamos bastante, pero lo hicimos. And John's charity has paid for it. Y la fundación de John lo está pagando para que lo podamos repartir. Vamos a ir a las villas so a repartirlo. This week we'll be giving it out, all over the city. Esta semana vamos a estar repartiéndolo por toda la ciudad. And you can find the 4 steps in there. Y en ese librito van a encontrar estos 4 pasos de los de Café you Martínez. To start a $200 million company. Si querés iniciar una compañía de 200 millones de dólares. You just want your husband to wash the dishes. O querés que tu marido lave los platos. It's okay. Or you have bad back. O tenés, por ejemplo, dolor en tu espalda y querés curarte. Or you feel nervous. O estás muy nervioso. Choose one thing to try. Elegí una cosa para probar, para empezar. That's step number one. Ese es el paso número uno. Second step. El paso número dos. Make a plan. Es que hagas un plan. To plant a seed. Para sembrar la semilla. And we show the next one, I think. Next slide. This is. Argentinian Starbucks. Sí, ese es el Starbucks argentino. Café Martínez. Café Martínez. So you have to think who you going to take there. El paso número dos es que vas a pensar a quién vas a llevar ahí, al café. Because if you want to plant a seed, porque si querés sembrar una semilla, you must have another person. Necesitas a otra persona para sembrarla. You cannot make a karma by yourself. It's not possible. Es imposible hacer el karma solo. Necesitas a otro. So step number two, así que el paso número dos, you must find a person who wants the same thing that you want. El paso número dos es que tenés que encontrar una persona que quiere lo mismo que vos querés. If you want more money for your family, si querés, por ejemplo, más dinero para tu familia, step two, you have to find another person who wants money for their family. Es que tenés que encontrar otra persona que no tenga suficiente dinero para su familia y que necesite. If you want, if you don't have a partner and you want a partner, si no tenés pareja y querés tener una pareja, you need to find a lonely person. Necesitas encontrar una persona que esté sola, que se encuentre like sola. In the nursing home. Por ejemplo, en el hogar de ancianos. Old person. Una viejita. Una familia. Okay. I have one. Yo tengo una viejita for que cuido. Years, la cuido hace 20 años. That my flight was late. I had to wait in the airport for 2 days. Mi vuelo, tuve problemas para venir acá y tuve que esperar como 2 días para venir. I didn't waste my time. Pero no perdí el tiempo. I went to my old lady's house and I took her for dinner. Me fui a la casa de la viejita que cuido y la llevé a comer. Easter dinner. Fue la comida de Pascuas. She's 88 years old. Tiene más o menos 80 años. Then that plants a karma. 88, perdón. Eso siembra un karma, una semilla. That you will never be lonely. Y nunca vas a estar solo, no te vas a sentir and solo. Like that, what you want, lo que vos querés, you must choose, the second step, you must make a plan. El segundo paso es que tenés que hacer un plan. Choose another person who wants the same thing. Y en ese plan elegís una persona que quiera algo similar a lo que vos querés. About the same thing. Que sea más o menos similar. Someone told me, Geshe-la, alguien me dijo, Geshe-la, tengo un problema. What? ¿Qué? I want ice cream. Yo quiero helado. It's no problem. Find someone who wants ice cream. Y no hay problema, encontré a alguien que quiere helado. I found somebody. Encontré a alguien. What's the problem? ¿Y cuál es el problema? They want chocolate ice cream. I want vanilla ice cream. Ellos quieren helado de chocolate y yo quiero de vainilla. It's okay. It's about the same. Es parecido. Okay. It's about the same. Así que okay. Alguien que quiera algo similar a lo que vos querés. Step number two. Ese es el paso dos. Find another person who wants the same thing. Encontrá una persona que quiera algo similar. Help them for 1 hour a week. That's enough. Ayúdalo durante 1 hora a la semana. Eso es suficiente. I want to start a new business. Si yo quiero iniciar un nuevo negocio, okay, 1 hour a week. Okay, ayuda a alguien 1 hora por semana. Go to Café Martínez. Anda 1 hora por semana a Café Martínez. With the other person who wants to start a business. Con la otra persona que quiere también iniciar un negocio. Help them. Y ayúdalos. That plants a karma in your mind. Eso siembra una semilla en tu mente. You need the other person. Necesitas a la otra persona para sembrarlo en tu mente. Es imposible utilizar este sistema sin la ayuda de otra persona. Así que primero tenés que elegir la persona que quiere algo similar a lo que vos querés. Antes de esta conferencia tuve un interview con una revista. Olala. Olala. Olala. Some magazine called Olala. Una revista llamada Olala. Geshe Michael. Y me preguntó Geshe Michael. Do you have advice for women who are 35 years old and didn't find a man yet? ¿Tenés algún consejo para unas mujeres de 35 años que todavía no encontraron su pareja? Then I said, yeah, help someone else find a man. Ayuda a que otra persona encuentre su pareja. Then they said, do you have any real example you did that? ¿Tenés algún ejemplo real de esto, de que alguien que haya hecho esto? I said, yeah, there's a very famous television announcer in, y dije, sí, hay, en Europa del Este hay una persona que trabaja como locutor en televisión, muy famoso, muy famosa. Nine years she could not find a man. Durante 9 años no podía encontrar su pareja. Everybody in the country knows it because every Sunday she's on television. Y todos en el país lo sabían porque todos los domingos está en televisión y la gente sabe de su vida. I'm desperate, Geshe Michael. Everybody in the country Geshe Michael, estoy desesperada. Todos en el país saben lo que me está pasando. Okay. You have to find an old lady. Tenés que encontrar una persona mayor, un viejito, un anciano para cuidar, alguien que esté solo. Elegí esa persona. Then step number three. Y el paso número tres con esa persona. What's step number three? ¿Cuál es el paso tres? Do it. Hacelo. Okay? Just think about her, not enough. Solo pensar, el paso dos es el plan, solo pensar no es suficiente. Take her out to Café Martínez. Llévala a Café Martínez. Talk to her. Háblale. If you have a friend who cannot find a boyfriend, si tenés una amiga, por ejemplo, que no puede encontrar un novio, take them to Café Martínez. Llévala a Café Martínez. Teach them the four steps. Y enseñale estos cuatro pasos. This plants a karma in your mind. Esto siembra una karma en tu mente, una semilla en tu mente. This is what you have to do. Esto es lo que tenés que hacer. You must find that person. Tenés que encontrar esa persona who wants the same thing que quiere algo similar a lo que vos querés. Then when you help them, cuando ayudás a esa persona, you are loading the staple. Estás cargando la abrochadora. And then you can do anything. You can choose red lipstick or pink lipstick. Y después podés or black lipstick. No importa cuál lápiz labial uses, rojo, rosa, negro, no importa. Use anyone. Usa el que quieras. If you planted the karma, si vos sembraste el karma, it will work. Va a funcionar para vos. What about aspirin? ¿Y qué tal con la aspirina, con los remedios, la medicina? Tylenol, ¿qué les parece? How to load it? ¿Cómo hacer para cargar la pastilla de medicina? ¿Cómo sembrar el karma ahí? How to plant? ¿Cómo hacerlo? Yeah, help other person who has a headache. Ayuda a otra persona que tiene, por ejemplo, un dolor de cabeza. I always go to the store with my friends. I buy bottles of aspirin. Yo compro frasquitos de aspirina y los pongo en mi mochila. I have three or four kinds of aspirin in Tengo tres o cuatro tipos de aspirina en la mochila. I went with my assistant. Y tengo a mi asistente. And she asked me, y me pregunta, you never have headache, why are you buying that? Y si no te duele la cabeza, Guille Michael, ¿para qué estás comprando esa aspirina? Porque tengo que dárselo a otras personas. Ellos pueden necesitarlo. Entonces lo llevas con vos a donde sea que vas. Debes sembrar la semilla con otras personas. No hay otra forma de que funcione. Y después haces lo que quieras. No importa. Puedes invertir en el stock. Podés, por ejemplo, hacer una inversión en la bolsa y vas a hacer dinero. Podés hacer una inversión en propiedad y te va a ir bien, vas a hacer dinero. No importa en dónde inviertas. Dos cosas van a empezar a sucederte si entendés el karma. Una, you become successful. Te haces exitoso. Number two, número dos, no more stress. No tenés más estrés. No more choices. No tenés más elecciones que hacer. I need to find a boy. Uy, tengo que encontrar un muchacho. Should I go to Carola's yoga class? ¿Voy a la clase de yoga de Carola? Or should I go to the nightclub? ¿O voy al boliche? It doesn't matter. No importa. Just help the lonely person. Ayuda a una persona que se sienta sola. Go to any place. Stay in your house. Y anda a cualquier lado. Quédate en tu casa y te van a golpear la puerta. Okay. Sembrá la semilla. Nothing can stop the karma. Nada puede detener la semilla sembrada. So think about it. Entonces, un big karma. Think about it. Oh, pensá en eso. In this system, en este sistema, you need other people. Necesitas a otra gente. Other people are valuable. Otras personas se hacen muy valiosas. Other people are precious. Las personas son preciosas. You cannot plant karma porque by no yourself. Podés sembrar el karma solo. You need other people who need things. Necesitas otras personas que necesiten cosas. So you are like a team. Así es que sos como un equipo con esa Every persona. Person who uses this system Cada persona que utiliza este sistema needs to have a partner, karmic partner. Necesita tener un socio kármico. Without that team, sin ese equipo, it's impossible to use this. Es imposible utilizar este sistema. If you find the other person who needs what you need, si encontrás esa persona que necesita lo que vos necesitás, you should be happy. Tendrías que estar feliz. Oh, I have someone to plant karma. Encontré a alguien con quien sembrar un karma. I'm so lucky. Tengo tanta suerte. So you need a team. Necesitas armar un equipo. Like we have a team. Paz does all the work. Nosotros tenemos un equipo. Paz hace todo el trabajo. Tomás and Carola and me, we plan everything. Carola y Tomás, ¿qué hacen? What do they do? You and me and Tomás, we just talk and plan. Ah, Tomás, Carola y yo simplemente hablamos y hacemos planes. Paz and Veronica do all the work. Y Paz y Verónica hacen todo el trabajo. And you need a team like that. Y ese es un equipo. So I'd like to ask John, in the Blue Angels you need a good team. En los Blue Angels necesitas tener un muy buen equipo. Or you will die. O te morís. So I'd like him to talk to us about teamwork. Good. John nos hable del trabajo en equipo. Thank you, Geshe-la. Gracias, Geshe Michael. Entonces, espero que se estén divirtiendo tratando de conectar los puntos entre lo que dice Geshe Michael y yo. Y este video les va a demostrar, porque va a hablar del tercer paso, de hacer, entrar en acción. Y quiero decir que el tercer paso es la ejecución. Podemos tener una visión, un plano, pero si no lo ejecutan, si no lo hacen, no sirve. Y yo creo que hay distintas formas en cuanto al nivel comercial de negocios, cómo se puede ejecutar a alto nivel. Pero para mí lo más importante, lo número uno, es la confianza. Yo siento confianza, es lo número uno. Si uno puede aumentar la confianza, les garantizo que la ejecución sigue solita. La estrategia y la confianza puede significar distintas cosas para distintas personas. Ahora, en un entorno de trabajo en equipo, veamos qué significa confianza, como los Blue Angels. Todos los días que volamos hay que de nuevo reforzar este tema de la confianza. Uno tiene que saber que tiene que hacer bien su trabajo y contar en sus compañeros de equipos. Yo confío en el número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo confío en todos, en todo el equipo, para realmente poder hacer un trabajo exitoso. No hay lugar para ningún tipo de conflicto de intereses o lo que sea. No hay individuos en este equipo. Si hablamos de un espíritu de cuerpo, de un grupo, hay muchísimas cosas que se pueden hacer en equipo y nunca jamás las vas a poder lograr como individuo. Hay que estar abiertos a todo. Sí, hay que realmente saber qué va a hacer cada persona. Hay que elegir bien el equipo. Hay que ver cómo uno va a reaccionar si algo sale mal. Las cosas a veces salen mal. Uno ve un show espectacular, aéreo, pero las cosas a veces se pueden salir de los planes. La reacción tiene que ser instantánea. Uno siempre tiene que tener confianza en alguien. Uno tiene que confiar en el curso de acción que va a tomar esa persona ante esa reacción que va a tener que tomar ante esa dificultad. Wow. Sí, ¿les parece que es parecido un día de ustedes cuando todas las cosas se cruzan? Hay diferentes cosas que se cruzan, vientos, cosas. Bueno, Michael hablaba, ¿no?, sobre que uno necesita a alguien para crear estos karmas. Y yo miraba este video y pensaba en la importancia de tener mi equipo, ¿no?, y las diferentes responsabilidades y compromisos que teníamos entre nosotros como parte del equipo. Entonces, en ese video, lo que vieron cuando de repente todos los casas subían y después volaban, y era como que hacían este hongo de humo y después se volvían a juntar y se cruzaban. Bueno, hay un punto acá que lo quiero llamar el punto central, porque es importante saber cuál es el punto de concentración. Entonces, debajo de estos tres jets que están en fila, van a ver un punto. Lo que ven, acá no se ve en la foto, era un camión. Ese era nuestro punto central. Entonces es muy importante tener un punto central. Ustedes trabajan en equipos, estoy seguro. La próxima vez que tengan una reunión con su equipo o con su socio de trabajo, hagan esta pregunta: ¿cuál es el punto central? Y escuchen a ver lo que tienen para decirles. Cuando uno hace esa pregunta, lo que uno pregunta en realidad es: ¿a dónde tengo que poner mi foco, mi concentración? Entonces, en los Blue Angels, el poder de esa pregunta era, bueno, hay 120 personas que dicen una cosa, pero si ese punto central cambia, como por ejemplo para nosotros tácticamente, ese punto tenía que ver con el punto en donde íbamos a tomar decisiones. Hay que ver cuál es el punto central en la familia, en la vida, en el trabajo. Creo que es una pregunta muy poderosa para alinear los planetas. Sí, hay que construir confianza, acuerdos. La siguiente filmina. Lo que van a ver aquí es la tercer pieza de la que me gusta hablar, son los contratos. Es la clave para la ejecución. Cuando hablo de contratos, no hablo de contratos escritos, hablo de relaciones básicas, de acuerdos de confianza que existen entre las personas. Eso era lo que hacíamos en los Blue Angels. Lo que hacíamos era cosas muy básicas, tomábamos situaciones que eran muy peligrosas, ¿sí?, y las transformábamos en situaciones no peligrosas. Entonces les voy a dar un ejemplo. Thumper y yo, que es otro piloto, yo soy Gucci, él es Thumper. Sí, teníamos un objetivo. Nuestro objetivo era encontrarnos a miles de kilómetros por hora. Y nos teníamos que cruzar dentro de lo que era la envergadura en nuestras alas. Ese es el nivel de precisión que pedíamos, ¿sí? Hacer coincidir la envergadura de las alas. Teníamos que ser muy específicos en nuestra misión, ¿sí? Si encontrábamos a alguien que necesitaba ayuda, lo hacíamos. Entonces, por ahí yo lo veía que estaba a 6 millas atrás, no lo podía ver. Entonces, por la radio íbamos combinando la maniobra y le hacía una simple pregunta. ¿Estás listo o no? Entonces, cuando uno hace esta pregunta a una parte del equipo, estás comprometido, estás en posición para tener éxito. Pues yo no quiero comenzar esta maniobra sin seguridad. Y Samper me decía, no. Pero él sabía que si me decía que no, tenía 5 segundos porque yo le iba a volver a repetir la pregunta. Este es un contrato, un compromiso. Thumper, ¿estás listo, sí, para tomar una marca? ¿Sí? Sí, sí, no. Y tenía, lo cronometrábamos, ¿sí? A los 20 segundos yo creo que estás en el checkpoint de las 3 millas. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Nos poníamos de acuerdo y decíamos, bueno, yo voy a hacer lo segundo. Y a los 20 segundos, si Thumper estaba a la velocidad requerida, a la altitud requerida, estaba perfecto. ¿Pero qué pasaba? Si algo pasaba, me tenía que comunicar con él o él se tenía que comunicar conmigo por la radio para poder resolver ese inconveniente. Sí. El nivel de precisión era de segundos. Un segundo después, si él me respondía, un segundo después no íbamos a coincidir, ¿sí? Si él llegaba un segundo más temprano, yo tenía que acelerar y viceversa. Él aceleraba, yo desaceleraba. Sí, entonces decimos, bueno, no nos vamos a encontrar en el checkpoint de la primera milla si no hacemos un contrato de compromiso para encontrarnos ahí. Recuerdo que a veces yo miraba y a veces decía, uy, no, vamos a tener un problema. Hice un análisis de vectores, no, vamos a tener un problema. Y entonces yo qué tenía que hacer era confiar plenamente en ese piloto, en ese compañero de equipo. Ese era mi contrato de compromiso. Yo sabía que podía llegar a haber un problema, pero tenía que contar con que estaba todo bajo control. Yo seteaba la altitud, hacía todas las correcciones posibles, ¿sí? Y el trabajo era llegar al objetivo en forma correcta, ¿sí? Y el único objetivo que tenía el piloto que venía detrás de mí era tratar de evitarme. Entonces, siempre deben pensar cuáles son los contratos que tienen con las personas con las cuales comparten su vida, cuáles son los compromisos que tienen. Creo que hay 4 Cs para un buen contrato. Los llamo las 4 Cs de la confianza. ¿Cuál es la primera C? La primera es la competencia. Uno es competente, tiene la competencia, está entrenado para hacer lo que uno dice que puede hacer. Lo siguiente es el compromiso. Siempre estamos buscando compromiso por parte de las personas, ir más allá de uno mismo, comprometerse con un equipo. El tercero era el carácter. ¿Sí? El carácter tiene que ver con saber qué es lo que va a ocurrir con esa persona cuando algo no funciona bien. Y creo que la cuarta C, y es crítica, es la consistencia, porque uno quiere que las personas sean consistentes dentro de la ejecución de ese contrato. Si hay consistencia, uno puede hacer cualquier tipo de maniobra. Si, por ejemplo, si tenemos que hacer la misma maniobra 30 veces en 45 minutos, por ahí era una tarea difícil, pero si todos estábamos comprometidos bajo ese contrato, esa tarea difícil se volvía una tarea muy fácil. Ahora voy a invitar nuevamente a Michael y vamos a tratar de darle toda esta vuelta de 360 grados al círculo. Ahora lo que estamos haciendo es guiándolos a través de estas ideas del éxito, pero el cuarto paso es el más importante. Entonces, con esto voy a invitar de nuevo a Geshe Michael al estrado a que nos hable del cuarto paso y así vamos a cerrar este círculo. John and I will both do a small piece. John y yo, los dos vamos a hablar un poquito cada uno. And then we'll be, taking questions and answers. Y después vamos a estar recibiendo preguntas que so nos quieran hacer. You got a piece of paper when you came ¿Tienen in? Algún papel con ustedes? And, if you'd like to write some questions. Si quieren escribir alguna pregunta ahí. And someone will be walking around starting now, maybe it's good. Y alguien que puede empezar a caminar ahora para recibir estos papeles, por you favor. Can hand them questions. Les pueden dar la pregunta y nosotros después la contestamos. So, we've talked about three steps to make a karma. Entonces nosotros hasta ahora hablamos de tres pasos para hacer un karma. First one, sembrar un karma. La primera, decide what you want. Es decidir qué es lo que querés. Then, I suggest you choose one thing in the beginning. Y yo les sugiero que primero al principio elijan una sola cosa, no empiecen con muchas cosas. So you can check and see if it works. Porque de esa manera van a poder chequear, van a poder comprobar si funciona o no. If it works. Si funciona. Like some lady told me, the lady in Europe said I want a partner. Por ejemplo, la mujer en Europa del Este que me dijo que quería una pareja. And I want money. Y quiero dinero. And I want my face to be young. Y quiero que mi cara esté joven, mi rostro sea joven. Y quiero tener paz. And outer peace in the world. Y quiero tener paz. Y quiero ver paz en el mundo. Just choose one. Y le dije, por ahora elegí una sola. In the beginning. En el principio. Do an experiment. Va a hacer un experimento con una sola. And see if karma works. Y veamos si el karma funciona. If it works, then later you can use it for something. Si funciona, después lo puedes utilizar para las demás. So she said, okay, I will do. Boyfriend. Y dijo, bueno, voy a empezar con el novio. Then, step number one. El paso número uno. I want a partner. Es armar una oración y la oración es quiero una pareja. Step number two. Paso número dos. Choose a lonely person. Elegí una persona que esté sola. Make a plan. Y hace un plan. Step number three. Paso número tres. Do it. Hacelo. Nike says, "Just do it." Sí, hazlo. Yeah. Just do it, como dice just Nike. Just do it. Take her out. See your old lady once a week. Ve, anda a visitar a tu viejita una vez por semana, por ejemplo. Just 1 hour. Solo una hora. Then there's a fourth step that you need. Y hay un cuarto paso que todavía no les dije. By the way, in case I forget, her story has a good ending. Y en caso de que me olvide, la historia de esta mujer tiene un muy buen final. What's that street called in Sofia? The main street. ¿Cómo se llama la calle principal de Sofía? You remember? No. Anyway, she's walking down the main street in Europe. Vitoshka. Está caminando por Vitosha, la calle principal de Sofía. She's thinking about finding a boy. Y está pensando cómo voy a hacer para encontrar un novio. She told me I was walking down the street. Me dijo, estaba caminando por la calle. I chose a boy. Y estaba I chose the old lady. Elegí a la viejita. I decided I want to get a boy. Decidí que quiero tener un hombre. Went to the nursing home. Fui al hogar de ancianos. She hit some guy. Y se chocó con un hombre en la calle. And then he's like, y él se miraron así. Then, she met the guy. She ran into him in the street. Y lo encontró golpeándose, se lo chocó en la calle. Then, they got married about 6 months ago. Hace más o menos 6 meses se casaron. He's wealthy. Él tiene mucha plata. He has an extra house in Germany. Tiene una casa extra en Alemania. She's my best advertisement on TV now. Ella ahora es la que me hace la mejor publicidad en la televisión. Every Sunday she shows her boyfriend. Los domingos habla sobre su novio. So those first three steps plant the karma. They plant the karma. Entonces esos primeros tres pasos que vimos siembran la semilla kármica. But karma in the Yoga Sutra? El karma en el Yoga Sutra. Dushta janma vedaniya. It can open in this life or it can open in the next life. Puede esa semilla kármica que sembraste puede florecer o germinar en esta vida o en la vida que viene. Maybe the karma that you plant takes 500 years to open. Y a lo mejor el karma que sembras ahora tarde 500 años en germinar. Then of course you want to make it faster. Entonces, por supuesto que querés que sea más rápido. People tell me all the time, my mother is always helping poor people. La gente me dice, por ejemplo, mi mamá está siempre ayudando a la gente pobre. She didn't make $200 million. Pero nunca hizo una compañía de 200 millones de dólares. Your mother planted the seed, but she didn't make it open fast. Tu mamá sembró la semilla, pero no hizo que esa semilla se abra rápidamente. And that's a step number four. Y ese es el paso número 4. How to make the seed open fast. ¿Cómo hacer que la semilla que sembraste se abra en esta vida rápidamente? Okay, just try. Probalo. You choose something you want. Elegí algo que querés. Plant some seed in Café Martínez. Sembrá una semilla en Café Martínez. Then do step number 4. Y después haz el paso número 4. Just it doesn't hurt to try. No podés tener nada malo por probarlo. Nada malo te puede pasar. If what I'm telling you is true. Si lo que te estoy diciendo es verdad. You can have anything you want. Podés tener cualquier cosa que quieras en la vida y rápido. And you can have inner peace. Y podés tener paz interior. You can have peace in the world. Y podés tener paz en el mundo. Just try. Solamente intenta esto. You are working too hard. I'm telling you that. Trabajas demasiado duro, te lo digo. You are not doing the right thing. No estás haciendo lo correcto. You can work hard for the rest of your life. Podés trabajar duro el resto de tu vida, pero si no haces lo correcto, no va a funcionar. Try it. Probalo. $200 million. I hate business. I hate business. Odio los negocios. I don't want to make money. No quiero hacer dinero. It comes. Pero viene. I run away, it still follows me. Me voy, pero me sigue el dinero. Recently I went to a yoga class. A guy gave me $100,000. Hace poco fui a una clase de yoga y un tipo me dio $100,000. No es un chiste, de verdad. Just please try it. Por favor, intenten esto. But you need the karma to grow. Pero necesitas que el karma, que lo que sembras, crezca rápido. Entonces, ¿cuál es el paso número 4? Okay. Is it difficult? ¿Es difícil? ¿Les parece este paso? Okay. In high school. En el colegio. When you fall in love with a boy. Cuando te enamoras de un muchacho o una muchacha. He asks you out. Y te invita a salir. Then you go home. Volvés a tu casa. You are like this. Y te tiras y estás así. Okay. I'll show you meditation. Les voy a mostrar cómo es la meditación del paso número 4. In Tibet. En Tibet. Left foot first. Primero la pierna izquierda arriba. Then right foot. Después la pierna derecha arriba. Then hands should be like that. Las manos así. And then close your eyes halfway. Cerrás los ojos. And we're going to teach you this week how to. Les vamos a enseñar esta semana, el fin de semana, sobre todo cómo hacer esto. But in high school it's better. Pero cuando estás en el colegio es mejor la postura. Like that. Es así. Okay. Then just think about. Y pensás en esa persona, por ejemplo. When you think about your boyfriend in high school. Cuando pensás en tu novio, cuando estás en your bed like en el colegio tirada en la cama. Then your mama tell you come to dinner. Tu mamá te dice, "Vení que está la comida lista." What happened? ¿Qué pasa? You don't hear anything. No escuchas nada. Because the meditation is perfect. Porque la meditación es perfecta. So in this system. En este sistema. I'm not kidding. No les estoy cargando. Before you go to sleep. Antes de que te vas a dormir, antes de dormirte. If you want the seed to grow fast. Si querés que la semilla que sembraste crezca rápidamente. Relax. Tenés que relajarte. Put your hand like that. Pone tu mano de esta manera. Look at the ceiling. Mira el techo. Think about the good job you did at the Café Martínez with the old lady. Y pensá en el buen trabajo que hiciste en el Café Martínez con la persona que ayudaste. Think about the details. Pensá en los detalles de la buena acción que hiciste. I decided I want a boy. Decidí que quiero tener un novio. Then I chose the old lady. Y elegí una persona mayor. Then I take her every week to Café Martínez. Y me la llevé todas las semanas a Café Martínez. She always orders hot chocolate. Siempre pide chocolate caliente. She's like Geshe Michael. She tells me the same story every time. Y es igual que Geshe Michael, que me cuenta la misma historia cada vez que la veo. Then I always listen. Y siempre escucho. And I help her. Y la ayudo de esa and manera. I make her happy. Y la hago feliz. I'm not Mother Teresa. No soy la Madre Teresa. I'm not Pope Francis from Argentina. No soy el Papa Francisco de Argentina. But I'm pretty good person. Pero soy bastante buena persona. I help the old lady every week. Porque ayudo a una persona todas las semanas. When you are happy about the karma which you did this week. Cuando te pones contento por el karma que sembraste esta semana. It grows. Crece rápidamente, instantáneamente. Very fast. Muy rápido. Every day double. Cada día se duplica. Do you know what it's like to start a company with $50,000 loan? ¿Sabes lo que es comenzar una compañía con un préstamo de $50,000? And go to 200 million? Y llegar hasta 200 it's millones. Impossible. Es imposible. It's not possible. No es posible. You have to double the staff every year. Tenés que estar duplicando el personal todos los años. Then people ask me, how you do every year 15 years double? How to do it? Y la gente pregunta, ¿cómo haces para duplicar el personal todos los años? I have secret. Tengo un secreto. Okay, really, I'm not kidding, okay? No es un chiste. You can have anything you want. Puedes tener lo que quieras. I want you to have. Quiero que tengan todo lo que quieran. Okay. Quiero que intenten esto. So that's the fourth step. Ese es el paso número 4. What is there up there? What's the next one? I don't know. Oh yeah, then you guess what? Adivinen. If you try this system. Si intentan este sistema. No more anxiety. No van a tener más ansiedad. Okay? Where are you going to look for a boyfriend? ¿Dónde voy a buscar el novio? ¿Yoga studio? ¿Al el estudio de yoga? ¿Online? En internet, por internet. Say, I'm not going to look anywhere. Y vos decís, yo no voy a buscar en ningún lado. Nursing home. They're going to come home? In the nursing home. Ah, lo voy a buscar, mi novio lo voy a encontrar en el hogar de ancianos. I will just plant him. Lo voy a sembrar. I don't have to go looking for no tengo que ir a buscarlo a ningún lado. Well, are you going to make investment in the stock market or the property? Pero vas a hacer una inversión en la bolsa o vas a comprar una propiedad. I'm going to help my friend who wants to make some money. Yo voy a ayudar a un amigo que quiere hacer dinero. Then I'm going to open the newspaper. Y después voy a abrir el diario. I'll close my eyes and point to the company. Voy a cerrar los ojos y voy a señalar una compañía. Then I will invest in that company. Y voy a invertir en esa compañía. And you will make money. Y voy a hacer dinero. It doesn't matter. Porque no importa dónde. Then no more choices. No tenés que hacer más elecciones. Okay, I'm going to check. This is final examination. Final what? Examination. Este es el examen final. If a girl wants to attract a man, si una mujer quiere atraer a un hombre, should she use red lipstick or pink lipstick? ¿Tiene que usar lápiz de labio rosa o rojo? It doesn't matter. No importa. Just help a lonely person. Ayuda a una persona que está sola. Go to buy lipstick. Anda a comprar el lápiz labial. Close your eyes. Cerrá los ojos. Pick one. Elegí cualquiera. It will work. Porque va a funcionar. Because you loaded it like a stepper. Porque vos cargaste a ese lápiz de labio como cargas la abrochadora. You can do anything now. Y después puedes hacer what's cualquier the last cosa. Slide? I forgot. Oh, okay. Now, final goal. Este es el objetivo final. And then I'm going to ask John to finish. Y después voy a empezar a terminar. Everybody wants to help the world. Todos queremos ayudar al mundo. We teach in 29 cities. Enseñamos 29 cities. En 29 ciudades. We are sometimes in Beijing. A veces estamos en Beijing. They are teaching in Moscow, en Moscú, and Krasnodar, and Novosibirsk, and Ekaterina. Those guys. En todos esos lugares. She just got back from Xiamen and Shanghai. Ella recién volvió de Shanghai en Shanghai. We are teaching all over the world. Enseñamos por todo el mundo. I have good news for you. Tengo buenas noticias para ustedes. Everybody in the world is nice. Todas las personas en el planeta son buenas. Okay, and everybody in the world has the same dream. Y todas las personas en el planeta tienen el mismo sueño. They want to see the whole world be happy. Quieren ver al mundo feliz. Everybody wants to save the world. Everybody. Todas las personas quieren salvar al yesterday mundo. Yesterday was Christ's anniversary of his. Ayer fue el aniversario de la resurrección we love de Cristo. Christ. Why? Amamos a Cristo porque. Oh, I want to be like that. Porque quiero ser así. I also want to save yo también world. Quiero salvar al mundo. In we are making Hollywood movie nowadays. Estamos haciendo una película de Hollywood. If you want to make a Hollywood movie. Si querés hacer una película de Hollywood. Just put superhero. Ponemos un héroe, un superhéroe. Iron Man. Que como Iron Superman, Man. O Superman. Avengers. Los Avengers. Wolverine. Los Hombre Lobo. Los Transformers. You know, you just want to be. Everybody wants to be a superhero. Todos queremos okay. ser un superhéroe. Then we don't get a chance. Pero no tenemos la oportunidad everybody's de ser superhéroe. Like, I'm already 50 years old. I couldn't be a superhero. Tengo 50 años y no llegué a ser un superhéroe. If you use this system, si utilizas este sistema, you automatic superhero. Vas a ser un superhéroe automáticamente. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? If you suddenly become very successful, si de repente te haces muy exitoso, if you suddenly find a handsome guy, si de repente encontrás una pareja muy un hombre muy guapo, strong and young, si de repente te pones lleno de energía, joven. If you used to be a very angry person and now you're like si solía ser una persona super violenta y ahora sos una persona pacífica. And of course your friends are going to ask you, how did you do that? Entonces por supuesto tus amigos te van a preguntar ¿cómo lograste eso? Where do you find the boy? ¿Dónde encontraste esa pareja? What's the answer? ¿Y cuál es la respuesta que vas a dar? Nursing home. En el hogar de ancianos. Café Martínez. En el Café Martínez. Okay? And then they will copy you. Y entonces tus amigos te van a copiar. Then people will copy them. Y los amigos de ellos los van a copiar a ellos. After I don't know 3 years in Argentina. Después de 3 años en Argentina. There will be long lines. Va a haber filas largas. Of young people in de front gente of the joven nursing, enfrente de los asilos de ancianos. Hundreds of people. Can cientos de personas. ¿Puedo tener una viejita para cuidar? Do you have any old ladies? ¿Tienen viejitas acá? No, they're all booked. No, están todas tomadas. Come back next week. Vení la semana que viene. They're all busy, you know. Están todas ocupadas. Then what happened? ¿Y qué pasa entonces? You became superhero. Ahí te convertiste en un superhéroe porque empezaste a cambiar el mundo. Todas las personas en Buenos Aires están tratando de ayudar a las personas mayores. La mejor forma de ayudar a las personas, de enseñarles a las personas, es ser exitoso. Podés hablar toda la noche, pero la gente no lo va a hacer. Y a los chicos es igual. I saw the Dalai Lama a few years ago. Yo vi al Dalai Lama hace unos años. Some mother asked him a question. Una mamá le hizo una pregunta. How do you teach this thing to young children? ¿Cómo hacer para enseñarle estas cosas a los chicos chiquitos? He said, you can't. Y el Dalai Lama dijo, es imposible, no podés. Kids don't listen to you, los chicos no te van a escuchar. Kids never listen to you. Los chicos nunca te van a escuchar. They just do what you do. Simplemente hacen lo que vos haces. If you want to teach children, there's only one way. Si querés enseñarle a los niños, hay una sola manera. Be a good example. Sorry? Be a good example. Sé un buen ejemplo para ellos. Then what you do, they will do. Porque lo que ellos, lo que vos haces, ellos van a copiar. If you want to save the world. Si querés salvar al mundo. If you want the whole world to be successful. Si querés que todo el mundo sea exitoso. If you want to stop poverty, si querés terminar con la pobreza, sickness, las enfermedades, death, la muerte, then there's only one way. Hay una sola manera de hacerlo. You have to do it. Vos tenés que hacerlo. Yourself. Vos mismo. Then everybody will copy you, of course. Y todos te van a copiar, por supuesto. People aren't stupid. La gente no es tonta. If they see suddenly you are successful, they will copy you. Si ven que tenés éxito, van a copiarte. So that's how you become superhero. Así es como te convertís en un superhéroe. Then John's going to close now. John va a cerrar ahora. Antes de las preguntas. And he's going to talk about an idea called debrief. Y va a hablar de una idea que es debrief. And this is a way that in a group of people. Esta es una algo que se hace en un grupo de personas. Something like honesty. Es como la honestidad. Or integrity. La integridad. It spreads by example. Que se desparrama, por ejemplo, por el mismo ejemplo, es una reunión donde se hace un. Okay, thank you, Geshe. Gracias, Geshe. Entonces, para cerrar la porción de los videos, tengo algo muy especial. Geshe estuvo hablando de cómo diseminar esto, cómo diseminar la información. En primer lugar, tienen que mostrarlo con el ejemplo ustedes mismos. ¿Qué pasa cuando la gente ve cómo uno es? Entonces, ahora los voy a llevar a un lugar muy especial. Es la sala de reuniones de devolución que hacemos después de un evento. Y este lugar es sagrado porque nunca antes fue filmado. Entonces, lo que van a ver ahora es la primera vez en que permitimos cámaras de televisión en ese espacio sagrado, esa sala de devolución de los Blue Agents. La razón por la cual hicimos esto es que es muy abierto, hay mucha sinceridad. Ya vamos a nivelar el campo de juego. Entonces, en este lugar sagrado, mientras ustedes ven cómo compartimos nuestros errores y también lo que hicimos bien, piensen cómo ustedes lo hacen como equipo, como organización, como familia. Piensen cómo ustedes se relacionan con otros. Entonces, entramos a este lugar sagrado. Somos muy abiertos hacia las críticas. Queremos ser nuestro peor crítico. Hacemos una devolución de todo. Hacemos todo tipo de devoluciones y nos criticamos por el más mínimo detalle. Y hasta nuestras propias marcas. En el proceso de devolución que lleva el doble de lo que demanda un vuelo. El orgullo ni la experiencia entran en juego. Son buenos, pero hay que dejarlos de lado para cuando entra en juego la crítica, porque esa es la única forma que vamos a aprender una maniobra. Y para lograr la maniobra bien y segura. Entonces, me parece que estabas un poquito demorado en el vuelo y todo lo demás estuvo muy bien, de acuerdo a lo planeado, pero bueno, contento de estar aquí. Yo también tuve algunas cuestiones de seguridad. Había un par de cuestiones relacionadas con la seguridad que me doy cuenta que perdí la concentración, no sabía dónde estaba. Entonces, había 20 pies cuando cruzamos a 80 pies y yo voy a solucionar todas estas cosas, contenta de estar aquí. También, otra vez la seguridad. Por alguna razón, yo pensé que íbamos a la derecha 45 para estacionar, digamos, pero me di cuenta que estaba doblando a la derecha en vez de hacerlo a la izquierda. Así que, bueno, me di cuenta y, bueno, contento de estar aquí. Contento de estar aquí. Tenemos muy buenos videos para mirar y podemos pararlo, darlo playback, retroceder, y esta es la forma en que logramos el nivel de performance, de rendimiento que queremos. Hicieron muy buen trabajo, muchachos, por las condiciones, contento de estar aquí. Cuando hacemos estos errores y nos comprometemos a mejorarlos, y cada vez que volamos, es un aspecto muy importante esta reunión de devolución. Y después decimos, hice cometí este error y lo voy a solucionar. Entonces, a todos los demás nos deja esta sensación de que reconocemos el error, nos vamos a tomar una acción correctiva para que no vuelva a suceder. Entonces, no disminuye nuestro nivel de confianza en la formación. Si no lo tomamos en serio y no hacemos esta devolución, somos autocomplacientes, nos vamos a matar a nosotros mismos y a los demás. Entonces tenemos que aprender cada vez, porque todavía no hubo nunca una demostración perfecta en los Blue Angels. Entonces siempre estamos buscando perfeccionarla. Entonces, esto es una sala muy especial. ¿Cuál fue la última declaración que cada uno hacía? Glad to be here. Contento de estar aquí. Contento de estar acá. Glad to be here. Y lo que queríamos decir con esto, en esencia, es, bueno, vamos a hablar de cosas, vamos a ser honestos, abiertos, vamos a poner todo sobre la mesa, pero nunca nos olvidamos por qué lo hacemos, por qué estamos aquí hoy, por qué queremos ser mejores, por qué queremos tener éxito. También es válido para los demás, no solamente para nosotros. Y la única forma de ser mejores como equipo era porque celebrábamos, festejábamos nuestras victorias, nos focalizábamos en lo bueno, decíamos gracias. Puede ser que sea el peor o el mejor demostración de vuelo, pero siempre terminábamos agradecidos, porque lo que estábamos diciendo básicamente era gracias, gracias por esta oportunidad, gracias por estar conmigo, podés contar conmigo. Entonces, tenemos muchas cosas, pero van a tener unos stickers cuando salgan de esta sala y tienen este hashtag, no sé si tienen Twitter aquí en la audiencia, pero es el Glad to be here, contento de estar acá. Háganme un favor, a mí y a Geisha Michael, mándenle este mensaje a alguien antes de irse a dormir. ¿Por qué están agradecidos? ¿Por qué están agradecidos de tenerlos en sus vidas? Porque trabajan para ustedes, sea alguien de su familia. Pero mándenle este mensaje de Glad to be here. Porque son las semillas que Geisha estaba hablando, que se plantan, que vuelven en toneladas. Y ahora les voy a mostrar otro videito rápido y después vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas. Pero cuando todos están alineados en una organización, cuando la familia, cuando el equipo, ¿qué es lo que se logra? Bueno, vamos a verlo en este video. Aquí está. The main screws, obviously. El equipo de mantenimiento es el corazón, porque son los que permiten que todo suceda. ¿Sí? Están ahí manteniéndolos listos, preparándonos para que estemos listos para volar, reparándolos. No habría demostración sin ellos. Los Blue Angels es un concepto de equipo total. Hay muchas personas, por obvias razones, la gente o el público en general piensa que son los 6 pilotos de demostración, pero todo el equipo son los Blue Agents. Y creo que el departamento de mantenimiento, toda la tropa, no recibe tanto crédito como deberían para poner los aviones en condiciones. Ellos saben que lo hacen bien, los pilotos también saben que trabajan muy bien, pero están volando por gracias al departamento de mantenimiento. Nuestra obligación es mantener la vida de los pilotos, mantener los aviones. Este es el principal propósito. Si algo se rompe, aún en alguno de esos vuelos, estamos ahí para solucionarlo. Creo que tengo un problema con la bomba de presión. El hecho de que estemos aerotransportados no significa que la tripulación está totalmente relajada. había una vez en que estábamos haciendo un vuelo de demostración con un problema en la bomba de presión. Tuvimos que aparcar el avión y ya el equipo de mantenimiento estaba listo, sin perdiendo. Gucci ahora estaba volando el jet número 7, reincorporándose el equipo para el resto de las maniobras. Gracias al equipo de mantenimiento. No hay problema que sea grande o pequeña. Ellos van a hacer lo que sea necesario para que todos los 6 jets estén listos para volar en todo momento. Es como la historia de la rueda, ¿no es cierto? Un aspecto del programa es ser un trueno y un relámpago. Nosotros somos el relámpago que brillamos, todos nos miran a nosotros, pero el trueno es la fortaleza, el núcleo, el corazón, y todo eso parte del equipo de mantenimiento. Bueno, increíble, cada vez que veo ese video me trae un montón de recuerdos cálidos, ¿no? Veo a todos mis compañeros de equipo, a Joe, y realmente me acuerdo de esos momentos, de cuando la gente se ocupa de uno realmente. Hablamos de que la excelencia no solo se trata de una cultura, la cultura del cuidado, de la excelencia. La única forma de llegar a ese punto es a través del respeto. No importaba si era gente de mantenimiento, ingenieros, pilotos, todos nos respetábamos entre todos y nos agradecíamos por eso. Entonces los dejo con un desafío hoy. Entonces mi desafío es carpe diem, aprovechar el día al máximo. Me acuerdo, no sé si ven en el video, que había un problema con el motor, tuve que aterrizar, salí del avión y levanté las manos así porque yo confiaba plenamente en el equipo, que ellos iban a interpretar cuál era el problema que yo tenía en el avión. Había 120 interruptores en la posición correcta. Algo había fallado, no por mi culpa ni por la de nadie, pero ¿qué pasó? Terminaron solucionando el problema, el equipo. ¿Por qué? Porque todos nos habíamos entrenado para poder reaccionar ante ese tipo de problemas. Entonces, nuevamente, aprovechen el día. Recuerdo uno de los últimos vuelos que hice, tuvimos que hacer una prueba. Es una prueba que está basada en todo tipo de problemas que puedan ocurrir. Hay que llenar una hoja donde se chequean un montón de cosas. El jefe de calidad vino y me dijo, mira, está todo bien. Después vino el jefe de mantenimiento, que estaba a cargo de todas las personas que trabajaban en la administración. Al final del día uno tenía que confiar en todas esas personas que firmaban estas planillas en donde uno iba llenando con información. Entonces uno tenía que aprender a confiar, ¿sí?, en todas estas listas de verificación. Y al final del día me decían, bueno, sí, ahora sí, el avión está listo para despegar. Y me dijeron, bueno, Gucci, ahora falta una prueba más. Lo que quiero que hagas es que lleves el avión al límite, ¿sí? Quiero que te subas al avión y lo llevas al total límite, total, todo está bajo control. Entonces había un manual que hablaba altitud 50.000 más. Entonces yo me metía en el jet y no sabía ese más a dónde me iba a llegar, que era ir algo superior a 50.000, porque nunca había volado. Tenía que ir a una velocidad supersónica, iba a 20, 25, 30, 35, 57, y de repente veía como la curvatura de la Tierra, y decía, Colón, tenía razón, la Tierra es redonda, podía ver esa curvatura de la Tierra, podía ver esa oscuridad del espacio, y me tenía que salir de ahí rápido, porque el avión no está preparado para eso, y tenía que pensar, ¿cuán rápido puede realmente ir a este casa? Me tengo que salir de acá, y tenía que como apuntar a un ojo de buey, tenía como que apuntar a ese ojo de buey que yo me ponía como punto para tratar de llegar ahí lo más rápido posible. Lo que veía, toda la fuerza de arrastre y de empujes, todas esas fuerzas actuaban, había mucho calor. Había un montón de cosas que hacían que el avión hacía que se desacelere. Entonces decía, las clases de física, los maestros, se me veían un montón de recuerdos a la cabeza. Sí, en ese momento llegué a gastar 8.000 libras o 16.000 litros, kilos, perdón, de combustible para hacer toda esa operación. recuerdo que me bajé del avión y me dijeron, ¿qué hiciste? Y me di cuenta que no estaban mirando a mí, estaban mirando al avión. Y lo que había pasado era que la pintura había desaparecido, el calor había totalmente derretido la pintura del avión. Por eso me preguntaban qué había hecho. Increíble. Lo miré a Joe y le dije, mira, Joe, fui a más de 50.000 metros de altitud. Y me dijo, ah, muy bien, me dijo Joe, eso es lo que dije. Entonces la gente del equipo de mantenimiento me dijo, no se preocupe, yo le voy a solucionar este temita de la pintura. Entonces hubo como una transferencia, un contacto visual muy especial, ¿sí? Y ahí me di cuenta que el superhéroe no era yo, sino era él, porque Joe me dijo, mirá, yo siempre te estuve cuidando la espalda, yo siempre sabía lo que estabas por hacer, yo te llevé a ese límite y gracias por la oportunidad de ser parte de un equipo que tiene una misión, un gran objetivo. Y habiendo dicho esto, vamos a invitar a Michael de nuevo al estrado y vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por hacer una diferencia en la vida de las personas. Muchas gracias por estar aquí y ojalá que este mensaje los ayude y quizá tenga preguntas para hacerme en esta sesión de preguntas y respuestas. Así que, Michael, ¿querés venir acá a acompañarme al estrado para responder un par de preguntas que vamos a hacer? ¿Qué les parece? La pregunta es, ¿qué es el karma? ¿Qué es karma? No. Ah, ok. So in the monastery we have to memorize many books. En el monasterio tenemos que memorizar muchos libros, muchos textos. And the answer is in a book. Y la respuesta está en un texto. This is Tibetan language. Eso es tibetano, está hablando en tibetano. So karma means action. Karma quiere decir acción. Anything you do with your body, cualquier cosa que hagas con tu cuerpo, anything you say, cualquier cosa que digas, and anything you think, y cualquier cosa que pienses, is karma. Es karma. Anytime you act, cada vez que accionas, anytime you talk, cada vez que hablas, anytime you think, y cada vez que pensás, it plants a seed in your siembra una semilla en tu mente. Because you are watching yourself. Porque estás mirándote a vos mismo. You are listening to yourself. Estás escuchándote a vos mismo. Inside your own mind, you can hear yourself talk. Dentro de tu propia mente podés escucharte a vos mismo pensar, hablar. Everything you see yourself do. Cada cosa que te ves a vos mismo hacer. Everything you hear yourself say. Cada cosa que te escuchas a vos mismo decir. Everything you hear yourself think inside your mind. Cada cosa que escuchas que pensás. Plants a seed. Siembra una semilla. For something in the future. Para algo que te va a suceder en el futuro. Good or bad. Algo bueno o algo malo. And that's karma. Eso es karma. Uy. ¿Cómo oriento o ayudo a una persona en Café Martínez que quiere hacer plata o estar bien de salud si yo no sé hacer plata ni tampoco sé nada de medicina? ¿Cómo puedo ayudarlo entonces? How can I help a person in Café Martínez, somebody who wants to make money or who wants to have help, if I don't know anything about medicine? Oh, sorry, did you hear the question? No, I didn't hear it. Go ahead. So let's say the question is very good. Esta pregunta es muy buena. For example, I can't find a boyfriend. Por ejemplo, no puedo encontrar un novio. So I should go to Café Martínez. Entonces voy a Café Martínez. I should take my friend there. Llevo a mi amiga ahí. I should give them advice. Y le doy consejos. How to find a boyfriend. Cómo encontrar un novio. But the question is. Pero la pregunta es. If you know how to find a boyfriend, you don't have to go to Café Martínez. Cómo encontrar un novio no tenés y no hace falta que vayas a Café Martínez. So how can you give advice to somebody else? Entonces cómo puedes darle consejo a alguien. If you don't know yourself. Si vos no sabes, vos mismo no sabes. Because that's why you're going to Café Martínez. Porque por eso estás yendo a Café Martínez. Then ¿no? In karma. En el karma, en este sistema. Intention. La intención is 90%. Es 90%. The intention to help. La intención de ayudar is 90%. Es 90%. Somebody told me, Geshe-la. Alguien me dijo, Geshe-la. I don't like my mother-in-law. No me gusta mi suegra. So I decided to buy her a nice gift. Entonces decidí comprarle un buen regalo. And I bought her a new shower mat. Y le compré una alfombra para la ducha. Very beautiful. Muy linda, una alfombrita de baño. Expensive. Cara. Then I gave to her. Y se la di. Then a little bit she smiled. Y sonrió un poquito. Then I thought, oh, now we are going to become friends. Y dije, oh, ahora voy a ser amiga de mi suegra. Then she went to take a shower. Y después fue a ducharse. Shower mat slipped. Y la alfombra de ducha se patinó. She fell down. Se cayó. Now she hates me more. Y ahora me odia más que antes. Then I said, don't worry. Y dije, no te preocupes. 90% of karma is intention. El 90% del karma que sembras es la intención con la cual lo sembras. You want to make her happy. La querés hacer feliz. So when you take another person to Café Martínez, entonces cuando llevas a la otra persona a tomar un café en Café Martínez, to help them make money, para ayudarlos a hacer dinero, por ejemplo, because you want to make money, porque querés hacer dinero vos mismo, that's okay. Está okay. You are still planting a good seed. Estás sembrando una buena semilla, igual. Okay, it's a very good question. Muy buena pregunta. ¿Es posible sembrar karma para encontrarle un sentido a la vida? ¿Para qué estoy acá en el mundo? Is it possible to plant karma to find meaning to life? Why am I here in the world? To find out for why I'm here. I'll try just a little bit on this and then we'll take the rest. I think one of the biggest questions is, you know, why? Creo que una de las preguntas más importantes es ¿por qué? I like to think of myself as an angel. Me gusta pensar en mí mismo como un ángel. And it transcends any religion. Y esto trasciende cualquier religión. Any job. Cualquier trabajo. Any culture. Cualquier cultura. Because I think my job que mi trabajo is to serve and help others. Es servir y ayudar a los demás. So I like the idea of being a blue angel. That's my past. Me gusta la idea de ser un ángel azul, ese es mi pasado. I have a shorter definition now, I'm just an angel. Y ahora tengo una definición más corta de lo que soy, ahora soy simplemente un ángel. And then I try to live life. Y trato de vivir mi vida in all its fullness. Completamente, a fondo. Through the teachings. A través de las enseñanzas. Of Jesus. De Jesús. Of the Buddha. De Buda. Muhammad. De Muhammad. Any kind of wisdom. De cualquier tipo de sabiduría. That I can gain que from puedo anywhere. Encontrar so en that cualquier I may lado. Help others. Para poder ayudarme a ayudar a otros mejor. And I think that the karma of that is with the intention. Creo que el karma de eso por la intención que tengo de tratar de ayudar. I actually use the four steps yo, that Geshe Michael talked about. Yo uso estos cuatro pasos que habla Geshe Michael. I know they work, so I challenge sé que funcionan, así que los desafío for a que you lo prueben. To try them too. And hopefully you'll get the same results. Y ojalá que tengan los mismos resultados que yo tengo. ¿Cómo logro aplicar estos principios con gente que no los conoce o no los cree? ¿Cómo se logra tanta confianza en el equipo como la que habla John? It's two questions. So the first question is how can I apply these principles like the four steps with people that don't know them or don't believe in them? And the second question is how do you achieve trust in your team as the kind of trust that you were talking about? So it's I'll do the first one and John do the second okay. one. Okay. Geshe-la va a ser la primera. ¿Cómo, how can I apply these principles with people who don't believe in them? Oh, okay, good. So a lady came to me. Una mujer se me acercó. She said I have trouble with my husband. Y me dijo, tengo problemas con mi marido. When we first got married. Cuando nos casamos. He used to give me a lot of hugs. Me daba muchos abrazos. Then after every year, less hugs every day. Y cada año menos abrazos. Now when he comes home. Ahora cuando llega a casa. He opens his arms. Abre sus brazos. And he hugs his laptop. Y abraza su computadora. And he never hugs me anymore. Y nunca me abraza a mí. Then she gave me a choice. Entonces me dio una elección. Should I fight with him? ¿Debo pelearme, como retarlo, decirle algo? Should I say, argue? You must give me a hug. ¿Debo decirle como tenés que abrazarme? Should I talk to him? ¿Hablarle así? Or should I do? We call in English silent treatment. O en inglés lo llamamos el tratamiento silencioso. Este es el tratamiento silencioso. Which one should I do? ¿Cuál tengo que hacer? In this system, en este sistema, no more choices. No tenés que elegir no más more, nada. No more pink lipstick or red no tenés lipstick. Más que elegir entre el lápiz labial rosa o rojo. No more stock market or property no investment. Más invertir en la bolsa o en propiedades. Just plant a seed. Simplemente sembra la semilla. He will change. Y después tu marido va a cambiar. How to plant a seed for affection. ¿Cómo hacer para sembrar una semilla para tener afecto en tu I vida? Asked that question in Oslo, Norway. Hice esta pregunta en Oslo, Noruega. One young man raises un hombre joven levantó la mano y I dijo, have an idea. Yo tengo una idea. I will go to the Grand Hotel. This voy is the big hotel in yeah, Oslo. Voy a ir al Gran Hotel en Oslo. They have a great restaurant. Tienen un muy buen restaurante ahí. I will kiss every woman in the restaurant. Y voy a besar a todas las mujeres en el restaurante. Then my girlfriend will give me hug. Y entonces mi novia me va a abrazar más. I said, I think you will have a problem. Y le dije, creo que te vas a encontrar con un problema ahí. No. Show small affection. Mostrá un poquito de afecto, sea afectuoso. Just smile simplemente to people sonreíle a las personas. In the market, en el, cuando vas al mercado, in Café Martínez, cuando vas a Café Martínez, in the traffic jam, cuando estás en medio de un embotamiento de tráfico, sonreí. Show affection to everybody. Sea afectuoso con los demás seres humanos. Then that seed is planted in your mind. Esa semilla está siendo sembrada en tu mente. And when you go home, y cuando volvés a tu casa, the husband will change. El marido o la mujer van a cambiar. Because the husband is coming from your mind. Porque el marido que tenés viene de tu mente. So in this system, en este sistema, you, he doesn't have to know you are doing the four steps, and he doesn't have to believe in them. En este sistema, tu marido o tu mujer no tiene que conocer este sistema y no tiene ni siquiera que creer en este sistema. It doesn't matter. He never heard about them. No importa que nunca haya escuchado sobre este sistema. You can fix your husband in the car before you get home. Podés arreglar a tu marido en el auto antes de llegar a tu casa. In this system, en este sistema no, more tension, no te vas a tener más no tensión, more anxiety, no hay más ansiedad. Fearless success. Okay. Esto es un sistema para que pierdas todo el miedo. They don't have to know you are using it. Y ellos no tienen que saber que vos estás haciendo esto. Oh, there was a second part. How can you do you remember the question? No, read it in English. Oh, in English, yeah. How can you ¿cómo era? ¿Se logra? How can you achieve such trust in the team as the one you were talking about in the video? Yeah. La pregunta era cómo se logra tanta confianza en el equipo como lo que John habló antes en el video. So number one is with respect. We really needed to respect each other. Entonces número uno es que respect. Oh, el número uno es que tenemos que respetarnos el uno al otro. You had to be the example that you wanted from somebody else. Tenés que convertirte en el ejemplo de lo que querés que otra persona sea. So the first thing I always did was look inward first. Entonces lo que primero hacía era mirarme hacia adentro, mirarme a mí mismo. And made sure that I was trustworthy. Y entonces me miraba a mí mismo y me aseguraba de que yo fuera una persona en la que los demás pudieran confiar. Simple things. En cosas muy sencillas. Just doing what you say you're going to do. Simplemente, por ejemplo, en hacer lo que decís que vas a hacer. On time. En tiempo, o sea, no tarde. And be consistent. Y ser consistente. And then I would thank people. Y después de eso, además, agradecer a las personas. I would try to remember that the only reason trataba de recordar que el único motivo that I got to fly these beautiful jets de que yo pudiera volar estos jets increíbles, estos aviones increíbles, was because of all the work my team era por todo el trabajo que mi equipo estaba haciendo. Was doing for me. Mi equipo estaba haciendo para mí. And I said, thank you. Y les decía gracias. And even though my name y a pesar de que mi nombre was on the jet, estaba en el avión, escrito en el avión, I told Joe, my crew chief, yo le decía a Joe. Joe was my crew chief. Oh, Joe era el su crew partner, su como su pareja de vuelo. It was his jet. Decía que era su jet. And Joe es el que le arreglaba el avión. Yeah, he owned it. Que era de él el jet, el avión, and I borrowed it for 1 hour. Y que yo se lo estaba pidiendo prestado durante una hora. He took ownership. He loved it. A él le encantaba eso, porque de esa manera se adueñaba del avión. Thank you. Geshe aparenta hablar de sembrar y luego relajarse. John parece hablar de acordar y luego trabajar para ello con esfuerzo. Uno maneja su destino y el otro sigue leyes espirituales. ¿Cuándo entregarse a uno de los dos y a cuál? Eso me parece interesante, escuchar de ellos, si bien coincido en las coincidencias entre ambos. Oh, my Lord. Okay. Okay. Geshe-la seems to talk about planting seeds and then relaxing. And John seems to talk about making agreements and then working for whatever it is that you're working for with effort. One is manejar su destino, managing his destiny, and the other one is following spiritual laws. So when can you do one or the other, and which one should you do? This seems very interesting to me, to listen from both of them. I agree with the things that they agree with each other, like you two, but it seems interesting to hear from both of you. When to choose one or the other? Agree and then work hard, or plant and relax? I'll start and leave it to the expert. Voy a empezar y luego se lo dejo al experto. If we were listening to Geshe-la, si estuviéramos escuchando a Geshe Michael and the aspirin, y el aspirina, we know that they both work. Sabemos que ambos funcionan. And they both don't work. Y ambos no funcionan. Estos ambos métodos funcionan y no funcionan. So it depends on your seeds. Entonces depende que funcione o no de tus semillas. I think there's a similar question. Creo que hay una pregunta similar. In Jesus's teachings. En las enseñanzas de Jesús. Do you get to heaven? ¿Llegas al cielo? By faith. A través de la fe. Or works. O llegas al cielo a través del trabajo, del esfuerzo. And we know that what he said, y sabemos que lo que está diciendo, was you get there by faith, es llegas ahí a través de la fe, but faith without works, pero la fe sin la acción, is not true faith. No es verdadera fe. And so I find that many times, yo encuentro muchas veces, I relax, que me relajo, and many times, y muchas veces, I work very hard, trabajo duro. But always with the right intention. Pero siempre con la intención correcta. To serve others. Servir a los demás. And also to have fun. Y para divertirme. I enjoy pasarla bien. Doing what I do. Disfruto hacer lo que hago. No. Perfecto, dice Geshe-la. La pregunta es, ¿pudiste entender en India por qué le había pasado eso a tu madre? The question is, could you understand while you were in India why had that happened to your mother? So, there's a principle in Buddhism. Hay un principio en budismo. It's called make a path out of a problem. El camino se llama cómo convertir un problema en el camino. So we can say. Podemos decir. That if my mother didn't get cancer. Que si mi mamá no se enfermaba de cáncer. I wouldn't be here. Yo no estaría acá ahora. So this problem. Este problema. Became opportunity for se convirtió en una oportunidad para mí. And then there are many times in life. Y hay muchas veces en la vida. Many people ask me about divorce. Mucha gente me pregunta por el divorcio. They have a fight with their wife. Tienen una pelea con su mujer o su marido. The husband runs away. O el marido se va. And then they ask me, you know, what do I do? Y me preguntan, ¿qué puedo hacer? And then we tell them. Try to imagine. Y les decimos, y le digo, trata de imaginar that partner who left you, que esa pareja que te dejó, they are like an angel, son como un ángel, and they are pushing you to something better, y te están empujando hacia un lugar mejor. They are letting you go because 2 years from now you will meet even better person. Te están dejando ir porque dos años vas a encontrar a alguien todavía mejor. But at the time of the problem. Pero en el momento cuando tenés el problema, we feel very sad. te sentís muy triste. And the problem feels very serious. Y el problema parece ser muy serio. So we can make a path out of all problems. Podemos hacer que todos los problemas se conviertan en un camino. But in this system, en este sistema, it's better if you don't have a problem to make a path. En este sistema es mejor si no tenés que tener un problema al cual haces un, lo convertís en un camino. It's true if you get cancer. Es verdad si tenés cáncer. It can make you more compassionate to other people. El cáncer puede hacer que te conviertas en alguien más compasivo hacia los demás, por ejemplo. But in this system, pero en este sistema, we say it's better to learn to be compassionate without cancer. En este sistema decimos que es mejor aprender a ser compasivo sin tener que tener cambiar esas semillas. So there's a way. Hay una forma. We talked about how to plant a good seed. Hablamos sobre cómo sembrar una semilla. Then intelligent people. La gente inteligente. They always ask me the same question. Siempre me hace la misma pregunta. I understand what you taught. Entiendo de lo que estás hablando, me dicen. I will try it. Voy a probarlo. Because I have a dream. Porque tengo un sueño. I want something. Quiero convertir, hacer realidad mi sueño. Then they pause. Y se detienen. But you know, when I was young, pero cuando era joven, I planted a lot of bad seeds. Sembré un montón de semillas negativas. Is there some way to like cancel? ¿Hay alguna them? Forma de cancelar estas semillas? Can you cancel the bad seeds? ¿Es posible cancelarlas? No. No. You cannot destroy a seed. No puedes destruir una semilla. No one can destroy a seed. Nadie puede destruir una semilla if que fue sembrada. If you hurt someone, si lastimaste a alguien, you plant a seed in your mind. Sembras una semilla en tu mente. And then someone will hurt you. Y alguien te va a lastimar. You cannot cancel the seed. No podés cancelar la semilla que sembraste. Because really the whole universe has absolute justice. Porque realmente todo el universo tiene justicia absoluta. If you do kindness, si haces una bondad, people will help you. La gente te va a ayudar. If you do hurt, if you hurt si haces people, una maldad, something bad will happen to you. Algo malo te va a pasar a vos. You cannot just say, "Oh, give me the good seeds, but not the bad ones." No puedes decir, "Oh, dame solamente las buenas semillas, pero todas las malas que sembré, esos resultados no los quiero." That law is absolute. La ley del karma es absoluta. What good thing you did? Una cosa buena que haces. That plants a seed. Eso siembra una semilla. When the seed opens. Cuando la semilla se abre. It will bring you happiness. Te va a traer felicidad a vos. Or money. O dinero. Or a partner. O una pareja. Or inner peace. O paz interior. Or world peace. O paz en el mundo. And if you plant a bad seed. Si sembras una semilla negativa. When it opens. Cuando abre. Something bad will happen. Algo malo te va a suceder. No one can cancel it. Y nadie puede cancelar ese resultado. But. Pero. Good news. Buenas noticias. Between planting. Entre el sembrado. And opening, y en la apertura de la semilla, you cannot destroy the seed, no puedes destruir la semilla, but you can diffuse it, pero puedes desactivar la semilla, you can deactivate it, la it will never leave your mind, nunca se va a ir de tu mente la for semilla, your whole life, por toda tu vida, that seed will stay there, se va a quedar ahí, but pero it will never open, nunca se va a abrir, nunca va a germinar. Okay, I'll take that. Eso me gustó. That sounds okay. Eso suena muy bien. All my bad seeds. Todas mis semillas negativas. From the mistakes I did when I was young. De todos los errores que hice cuando era joven. If they stay in my mind but they don't open, it's okay. Si se mantienen en mi mente pero no se abren, no germinan, entonces está todo bien. If they never open. Está todo bien mientras que nunca se abran. That's okay. Está todo bien. So, last question. La última pregunta. How do you deactivate your old bad seeds that you made when you were young and stupid? ¿Cómo hacer para desactivar todas las semillas negativas que sembraste cuando eras joven y estúpido? It's very simple. Es muy sencillo. You make a promise to yourself. Haces una promesa hacia vos mismo. I will try not to do that. Voy a tratar de no volver a hacer eso nunca más. When I was young, cuando yo era joven, I had an abortion. Tuve un aborto. I had a girlfriend. Tenía una novia. She got pregnant. Se quedó embarazada. Then our teachers in school, they in America, they said, "Ah, it's okay." It's nuestros okay, maestros en el colegio en Estados Unidos nos decían, "Está todo bien, no pasa nada con tener un aborto." Abortion. Ella tuvo un aborto. Then later my lama, Tibetan lama. Y más tarde mi lama tibetano. He found out I had abortion. Descubrió esto. Oh, you made a bad seed. Y me dijo, "Hiciste una semilla muy muy mala." You have to cancel this seed. Tenés que cancelar esta semilla. Deactivate. Vas a tener que desactivarla. How? ¿Cómo? Then help children. Ayuda a los niños. Start a small school. abrí una escuela pequeña. Help children. Ayudar a los niños. Like that. Volunteer to help children. Hacer voluntario para ayudar a niños. And then that seed will never open. Y esa semilla nunca se va a abrir. So I did that. Así es que hice eso. For years I had a children's durante muchos años group, okay? Tuve grupos de niños. So like that, you can make the seed. Puedes hacer una semilla deactivated. Puedes hacer que una semilla se desactive. That seed is still in my mind. Esa semilla sigue estando en mi mente. If it opens, I will get cancer. It will kill me. Si se abre, me voy a agarrar un cáncer y me voy a morir. But I help the children. Pero yo ayudo a los niños. I send the good karma to the bad karma. Y le siembro buen karma. And it will never open. Desactiva el malo y entonces este so nunca va a germinar. You should know how to plant a good seed. Debes saber cómo sembrar una buena semilla. Any mistake you made in your life. De cualquier error que hayas hecho en tu vida. You killed somebody or you stole all the money from your mother. Mataste a alguien o le sacaste toda la plata a tu mamá. It doesn't matter. No importa. Just promise. Haz la promesa en tu corazón. I will never do again. Nunca voy a hacer una cosa así and otra vez. That seed will never open. Y esa semilla no se va a volver a abrir. Cool. ¿Está bueno? All right. Thank you. Gracias. Gracias, gracias. Thank you very much.